Vamos a ver, entonces, ¿alguno tenéis algún problema con la coletilla esta de vamos a ver? ¿Con la que empezamos siempre? Vamos a ver, a mí me parece bien, lo que pasa es que es un podcast, no se ve, vamos a oír. Vamos a ver, no sé. Vamos a ver, Yoyo, ¿a ti qué te parece? Vamos a ver, a mí me parece una coletilla que ya se repite, ¿no? Vamos a No, o sea, ver. mala, mala no es, pero. Pero que. Vamos a ver, tampoco creo que pase nada. Todo el mundo tiene coletillas. Vamos a ver, es la seña de identidad del principio del podcast. Yo no tengo coletilla, tengo coleta, directamente. Ya tienes que ponerlo. Vamos a ver, has tenido que venir a fastidiarla. ¿Crees que le dé? Sí, dale. Anda, dale. Dale, Elías. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la casa de mi hermano. Este es el programa número 3. Yo soy Michael Pérez y hoy estamos expectantes porque tenemos que grabar el programa rapidito, que juega el Atleti y al final no voy a llegar y esto no puede ser. Así que nada, rápido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como siempre, noticias sobre videojuegos, sobre cine y luego en la segunda hora vamos a hacer un pequeño especial sobre leyendas urbanas del mundo del friquismo, aprovechando todo esto que ha pasado con los cartuchos de ET. Y luego vamos a hablar de un juego de cartas que además tiene la cosita de que es gratis total y lo podéis descargar de la web. Así que nada, vamos rápido, Elías, a por ellos. Presentamos ya al equipo titular. Hoy tenemos a Víctor Malito. ¿Qué te pasa en el brazo, hijo mío? Guten Morgen, Freunde. Qué cabrón, mira que lo tiene. O sea, te ha dicho la gente de que cada programa saludaba en un idioma distinto y te lo has apuntado en alemán. Hombre, es decir, hay que hacerle caso a los fans. No es un buen día para ser alemán. Ya, sí, por eso lo he puesto, en plan, pobrecitos míos. En fin, ¿qué vamos a hacer? Ayer fue la resaca del. No hablemos del pasado y sigamos hacia adelante. Sin embargo, yo sí tendré algo más que decir del partidito ese de la Champions, ¿verdad? No hablemos de la mayor humillación a Guardiola y al Bayern en la historia de la Champions. No lo hablemos. Claro, hemos dicho que no lo íbamos a hablar. Sobre todo porque seguramente otra persona tendrá más que decir. Sí. Sobre todo Puni, que es ferviente seguidor del Bayern. Me ha hecho más gracia lo de Víctor, ¿sabes? Lo tenemos que dejar porque ya que es obligatorio dentro de varios programas esto va a ser la caña cuando tenga que decir en cantonés. Sí. Eso es una cosa en la que me he metido yo solo y ahora no sé muy bien por dónde va a acabar. In the garden. Estoy deseando que llegue el siguiente solo para ver con qué idioma te toca. Sí. No, tú querías tu momento estrellita, ¿no? Pues ahora te vas a enterar. Hostia. De hecho, si los oyentes quieren proponer idiomas para que salude, Víctor se ofrece voluntariamente. Sí, yo me ofrezco voluntariamente. Sí. ¿Cuál es el contacto? ¿Para que lo hagan? Pues miran, los oyentes nos pueden contactar por Twitter en @casademibro, también por correo electrónico en lacasademihermanopodcast@gmail.com y también a través de los comentarios de la plataforma de iVoox. Y algún día subiremos el programa en iTunes. Todavía estoy esperando algún logo por ahí. Yo. Yeah. Ahí está la cosa, ¿no? Sí. Bueno, trabaja un poquito. Cuéntanos el asunto de ET. ¿Qué ha ocurrido con esto de los cartuchitos que han desenterrado y toda esta historia? ¿Dónde viene todo esto? Pues mira, viene de los maravillosos 80, en los que todo jugón sabrá que hubo un crack en el 83 y quebró Atari. ¿Y por qué quebró? Pues porque dijo que te lo estaba petando ahí a tope en el cine y tal. Y dijo, pues ¿qué hago? Pues un juego de ET, y esto va a partirlo crudísimo, ¿no? Entonces, pues dijo, voy a hacer tantos juegos de ET, porque esto va a ser un vende consola. Ha sido 3 millones o 5 millones de juegos de ET cuando tenían vendida 1 millón o 3. La proporción era acojonante, o sea, de locos. Y el juego era tan putamente malo que decidieron enterrar. Unos dicen que 3 millones de copias, otros dicen que 700.000, otros. Total, en Álamo Gordo, sí amigos, donde Nuevo México, yo sé, nuestro amigo Walter White, donde Agárramelo Gordo, ahí en Agárramelo Todo Gordo, pues allí llevan 30 años con la leyenda, era pues eso, en el mundo del videojuego muy conocido, es de hecho, y Microsoft y unos documentalistas se decidieron a buscarlos, y después de porque van a grabar un documental. Y después de todo hype levantado, el sábado pasado, que no me acuerdo qué día es, cuando lo descubrieron, bueno, mira Twitter. 26 de mayo, de abril. Vale, pues eso, 26 de mayo a abril. Mayo abril. ¿Es otro idioma? Estoy practicando ya. Estás practicando. Hombre, cuando acabe todos los idiomas normales tendré que inventarse alguno. Espera, pequeño inciso. El día que tengas que saludar en Klingon me voy a reír mucho. Y en élfico. Y en élfico también. Continúa yo. Y encontraron... Oye, saludas en élfico, pero a mí no me has saludado. Hostia, Dios, otra vez se nos olvida. Espera, ha roto, me está diciendo, acaba de romper Elías el programa. Sí, totalmente. Nos acaba de romper el flow. Hola Elías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Ya no quiero hablar. Ya no, vale. Ya se ha enfadado. Bueno, entonces, nos habíamos quedado en Álamo Gordo, donde Atari, después del fracaso comercial. Supuestamente, os acordáis primero de Álamo Gordo, guarroso. Hombre, es que, en fin. Era un Álamo Gordo. Había enterrado todos esos millones de copias del juego de ET que eran invendibles, porque era un juego... Era una cagada. Miradlo en YouTube, que hay... Sí, es... Hay un vídeo que es acojonantemente surrealista. Y allí lo veréis. Y nada, y como no lo vendía, pues decidieron enterrarlos allí. Y lo que he dicho hace un momento. Microsoft ha financiado un documental y los han encontrado el día 26, el sábado pasado, a las 6 de la tarde hora española más o menos, y iros al Twitter de Common Hit, creo que es, y allí miráis las fotos originales y nada, y ahí a mí me huele a cerrado porque es todo muchas casualidades, pero bueno, no sé qué pensáis vosotros, qué ha pasado. De hecho, ¿es una leyenda urbana o ha sido un viral? No sé, de hecho yo ahora mismo ya en los foros de NeoGAF y todo este mundo un poquito más especializado en videojuegos, están diciendo que la propia excavación también es un montaje, que ya al parecer la zona donde excavaron estaba vigilada con guarda de seguridad, que la tierra había sido removida y todo este tipo de historias. De hecho, la más graciosa que hace es que hay una foto del mítico Mayor Nelson, que es el que suele decir todas las novedades de Microsoft en su blog. Entonces se le ve y al parecer alegan de que es falso porque el casco parece que le han puesto con Photoshop. No te digo que el casco como le sobresale un poquito, sí, de la cabeza. También es, la imagen es digna de buscar, pero... ¿No tienen cascos de su talla? No, parece que no. A lo mejor el tío es cabezón. Pues... Sí, es cabezón porque no quería quitar las restricciones de Xbox One. Pues entonces la movida es que la leyenda urbana ahora ya se acrecenta más todavía, porque también se supone que esta excavación también es falsa como el enterramiento. Esto es puro hype para que veamos el documental, vamos, seguro, ya te lo digo yo. Bueno, pero si el documental, bueno, el documental, sí, no, sí, va a ser gratis. Estoy imaginando, sí, pero estoy imaginando que al final el documental se va a destapar toda la tostada, se va a leer y va a decir, mira, lo hemos hecho así, así, así, y lo que habéis vivido durante este tiempo ha sido recuerdos de nostalgia, no sé qué. Van a hacer un Jordi Évole. Sí. Un mindfuck. Todo, ¿sabes?, lo que habéis vivido hasta ahora es mentira. Sí, viví, sí, en Matrix. Viví en Matrix. No sé, pero... A ver, este era... es mi padre. Es factible el hecho de que Atari decidiese, vamos a decir, en lugar de destruirlo, vamos a enterrarlo. ¿Vosotros creéis que verdaderamente Atari en aquella época pudo haber dicho... vamos a enterrar todos estos materiales? Esto porque no queremos saber. Yo creo que ni de coña. Tú, como empresa, coges un material por mucho que te lleve la quiebra y lo entierras en el desierto, en cemento, te lo guardas, lo almacenas o lo quemas. Vale, hay muchas, por ahí yo escucho muchas cosas de que les era imposible. Imposible. Era imposible. Les era imposible almacenarlo porque no tenían espacio allí en los almacenes. Y hay, claro. Sí, pero aquí hay mucho campo. Claro. Pero lo puedes hacer, lo puedes utilizar, sí, para, no, hacer, no, reciclaje. Claro, claro. Dicen que parte lo reciclaron y parte se los quedaron allí, por ahí, sí decirlo. Y gran parte es la que llevaron al desierto porque es cierto que el ayuntamiento de Álamo Gordo, es que yo me voy a empadronar allí, tío. El ayuntamiento de Álamo Gordo ha dicho que, oye, que ya que lo habían enterrado en su desierto, eso es suyo. Hombre, claro. Y efectivamente, y es suyo. Es decir, Microsoft ha dicho que se han quedado unos poquitos para el plan de... No. Álamo Gordo, el ayuntamiento de Álamo Gordo, los ha cedido, no Microsoft se los ha quedado. No. Y el... He dicho, toma, te los dejo. Seguramente menos de, bueno, me parece que ya, creo que ya había en eBay, ya debía haber cartuchos sí. supuestamente desenterrados y a precios de $1,000,000 este, y burradas de este estilo, ¿eh? Hay gente muy loca. Y gilipollas con mucho dinero. Sí, sí, sí. De hecho, los cartuchos que había vendido, que se vendieron en la época, también se estaban vendiendo por bestialidades. Claro. Antes de todo esto, se lo estaban vendiendo ya por burradas. Por unas auténticas burradas, pero bueno. Muy bien, para finalizar un poco con este tema, os lanzo la pregunta porque además he visto un artículo en MediStation y me ha hecho gracia. Si tuvierais que enterrar un juego, ¿cuál sería? O sea, el juego ese que habéis jugado y habéis dicho, vaya puta basura, a lo mejor no te vas hasta el lomo gordo, pero sí te vas a lo mejor, yo qué sé, ahí al descampado del barrio y lo entierras allí para no verlo jamás. Pues no sé, ya a mí, Dios que... No sé, ahora mismo me siento con mazo de buen gusto, porque yo no enterraría a ninguno, yo solo juego juegazos. Sí, sí, seguro. Alguno tiene que haber. No lo sé, me tengo que remontar, yo que sé. Sí, a, sí. A Play 1, a... Yo tengo uno de Play 2, que yo creo que así nadie conoce, que es un juego que era de ping-pong con pibas. Madre mía. Es decir, no me acuerdo ahora mismo cuál era el nombre, pero ¿sabes por qué te tienes que olvidar de ese juego? Porque lo juegas. Porque si tú miras, es que esto es mierda, no juego. Yo recuerdo en la época en la que todavía estaba el Blockbuster, lo alquilé. Y en serio, era una cosa lamentable, una especie como de ping-pong. Intentaban hacer un Dead or Alive con el ping-pong, es decir, sí. con jamelgonas, pero con ping-pong. Y el juego era francamente detestable, era lamentable. Que a la época era Play 2, si no recuerdo mal. El título es que ahora mismo no me acuerdo. Mucho más raya. Pony, ¿tú? Yo todos los FIFA, me caería un agujero muy grande. Todos los FIFA a muerte y los últimos pro. Lo veía venir. Ahí hoy, vamos, aún me quedaba sitio para alguno más. Fíjate que lo de los últimos pro lo entiendo. Yo, si me tuviera que quedar con alguno. No te tienes que quedar. Si me tuviera que quedar con alguno para enterrarlo, y sería quizás el juego de la TNA. El TNA Wrestling. Un juego que no pagué por él porque me lo regalaron. Yo creo que es la única vez que me ha tocado algo en un sorteo. Fue el juego de la TNA. Me llegó ahí y con todo. Un sorteo, una gran morralla. Sí, bueno, por lo menos no pagué por él. Y es un juego, es malo como juego de wrestling y malo como juego de TNA. Horrendo, sería uno de esos juegos también para enterrar. Junto con el Bomberman de Xbox. Yo creo que como el Bomberman no lo ha jugado nadie, ¿eh? Ya, pero es decir, malo. Me hace mucha gracia porque de los que estamos aquí, de los cinco que estamos ahora mismo en esta mesa, ¿a quién ha jugado el famoso Bomberman? Aparte de ver la portada aquella, ¿a quién ha jugado el famoso Bomberman? La portada era la de como que salía un tío con los brazos ahí, como... Sí, sí. Super fucker. Sí, ¿no? Sí, que parecía. Sí, yo la portada y dijo, madre mía, este tío es la polla, pero luego escuché hablar no y. Jugar. No, pero ojo, cuidado, que el que van a sacar a Xbox One, Peggy 16. Gore. El Bomberman. El Bomberman nuevo. Va a salir un tío sin brazos. El Bomberman. La van a cagar. Bomberman debería quedar en el recuerdo de la recreativa. Vaya vicio, nos echamos en local, ¿eh? Madre mía. Bueno, cambiamos de tema. Se ha anunciado película de la Liga de la Justicia, dirigida por Zack Snyder. Cuéntanos un poquito más, Víctor. Pues sí, era un secreto a voces porque verdaderamente todo el mundo sabía que tarde o temprano se iba a hacer la película de la Liga de la Justicia. Por eso ha acabado el Caballero Oscuro. No va a ser... Zack Snyder... ¿No? No va a ser... No va Zack ser la... Snyder es el de 300. No, es sí. el de 300 y el que ha hecho Man of Steel, la última que... Vale, que está dirigiendo Batman contra Superman. Vale, yo he hecho un crossover con Nolan. Que... Sí. Que mucha gente pensaba que el Batman vs Superman se iba a convertir al de Liga de la Justicia, porque ya se estaban anunciando también personajes que iban a salir en esa película, pero no, va a haber un Batman contra Superman y la película a continuación será la película de la Liga de la Justicia. ¿De acuerdo? No tiene fecha de estreno ahora mismo, pero seguramente para quien que sea, para principios del 2018, que todavía vale, queda... Claro, pues tiene que estrenar todavía el Batman contra Superman. Pero esta gente juega en el tiempo... O, aunque la idea que tiene en un principio Warner es que sea para mayo del 17. Es decir, que como fecha tope quieren que sea mayo del 17. Si no, pues... Acortando plazos. Sí, porque la película de Batman contra Superman tampoco está ahora mismo con el casting, pero que yo sepa, ahora mismo no está empezando con el rodaje ni nada por el estilo. Es decir, están poniéndose Ben Affleck cacha para participar en la película. Que falta ya. Está perdiendo las mañanas de domingo que se pegaba. Joder. Yo todavía sigo pensando en Ben Affleck como Batman y me sigue dando. ¿No habéis visto las imágenes de internet que sale un gordo gigante disfrazado de Batman y pone este Batman es mejor que Ben Affleck? Seguro. No, pero seguramente digo un gordo, lo sé. Digo un gordo de que lleva faja y se le cae para abajo. O sea, muy gordo. Madre mía. Bueno, continúa. Perdón. Ha dicho que estaba malo. Luego, por ejemplo, la idea que tienen es que aunque no hay planes para una película de Wonder Woman, el personaje está clarísimamente que vaya a salir. En un principio, peli de Wonder Woman no va a haber aparte, pero el personaje va a tener muchísima importancia tanto en Batman contra Superman como en la película de la Liga de la Justicia. Otro rumor que corre es el hecho de que la película, el rodaje de la película sería a continuación del de Batman, es decir, terminar Batman en plan Señor de los Anillos, terminar una y comenzar directamente la de la Liga de la Justicia. Y el rumor así más friki, más bizarro, bueno, bizarro no, que estaría mal dicho, más extraño, más estrambótico, es la posibilidad de que Matt Damon sea Aquaman. Aparecería en plan cameo en la película de Batman contra Superman, en plan de hola, y ya su personaje tendría más papel en la película de la Liga de la Justicia. ¿Y que cuando salga del agua va a tener que llevar esta pandera? Seguramente. Bueno, hasta aquí más o menos es la idea de lo que tenemos sobre la famosa película de la Liga de la Justicia. Y que hay que hacerlo, hay que compararlo con lo que está haciendo Marvel. Así que, ¿qué opina? Lanzo aquí a la mesa. ¿Creéis que esta Liga de la Justicia va a seguir el mismo camino que Vengadores? ¿Va a ser peor, mejor? Vengadores, recordemos que Vengadores, la película de Vengadores la prepararon con 5 años, llevaba 5 años de preparación y con 3 películas en las que te la estuvieron preparando. En los dos Iron Man, en Thor, en el Capitán América y Hulk. En 4 películas te prepararon los Vengadores. Sí. Esta te la van a preparar con el Man of Steel, con Batman contra Superman y esto. Así que, ¿qué opina la mesa de yo opino de que esta liga? ¡Matt Damon! Hombre, yo opino que van a meter como a muchos de golpe, ¿no? En plan, ¿sabes? Porque lo que sabes ha sido como cada uno ha tenido su película, ¿vale? Y ha tenido alrededor unos secundarios, ¿sabes? Lo que te quiero decir, un ambiente en plan que concordaba mucho con los del resto, al ser del mismo universo, y te los han podido juntar después en una película, ¿sabes? Y no sé, tiene más sentido. Aquí es en plan de Man of Steel. El nuevo Man of Steel versus Batman. Que ya te meten a Batman, que vale, que dices, aquí le conozco algo y tal. Y ya luego te va a meter a Wonder Woman, te va a meter a Flash, te va a meter a Aquaman y a Cyborg si te pones. Sí, de hecho, el personaje, ¿sabes?, de Cyborg estaba confirmado que va a salir en Batman contra Superman. Por eso te digo. Sí que es cierto que comparándolas, da la sensación de que esto está hecho muy, muy a prisa. Pero muy a prisa. Con muchas ganas de querer subirse al carro Vengadores antes de que eso se agote. Eso es. Quieren que se acabe Vengadores y justo ellos cogerle ya la carrerilla, el rebufo y decir, y ahora estoy yo solo. ¿Sabes? Ahora te vas a comer todo lo de superhéroes de DC, igual que te has comido la de la Marvel. Y puede salirle mal, claro. El problema a lo mejor sería que a Batman y Superman ya los conocemos. Nada. Y a lo mejor lo que tenían que haber hecho, en lugar de haber tirado por otro Man of Steel o por Batman contra Superman, por lo que estaban hablando, hacer una película de Wonder Woman, luego hacer una película de Aquaman, porque a Batman y Superman los conocemos. Joder, pero si ya tienen la Linterna Verde, por ejemplo, que también podrían intentar. Sí, pero es que lo que salió. Ya, pero pueden aprovechar algo en plan de, joder, a mí Ryan Reynolds me parece un actor de puta madre para hacer un superhéroe. Y en Masacre, cuando hace Masacre en X-Men, en los Orígenes. Sí, ahí le sentimos porque no era exactamente el Masacre que. Ya, pero bueno, dentro de lo que cabe, no estuvo mal, ¿sabes? Yo qué sé. Pero sí, desde luego parece que todo lo referente al universo Marvel y Vengadores parece que está mucho mejor construido y con mucho más cimientos, con mucho tiempo de habérselo pensado y de haber hecho las cosas bien. Y sin embargo, todo esto de la Liga de la Justicia parece hecho un poquito así a matacaballo. Luego, por ejemplo, lo que veíamos en lo que hemos visto en las de Marvel es que todas estaban cohesionadas no solamente por las escenas después de los créditos, y que iban contando una historia que luego iba a estallar, sino porque tenían relación en el Capitán América. Al final se mencionaba Iron Man, por ejemplo, y todo este tipo de historias. Claro. Que se le veía. Entonces, ahora mismo, de repente, que te encuentres a Batman, que nunca ha tenido en el cine relación con Superman, y de repente te digan, este es Aquaman. Claro. ¿Y en qué ciudad la van a hacer? ¿En Gotham? ¿La van a hacer en Metrópolis? ¿La van a hacer en Starling City? ¿Dónde la van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? ¿Qué es eso? Pues a saber. No, también es cierto de que a lo mejor en la mesa somos más de Marvel que de sí, hemos no, mantenido yo, el mundo de un poquito más. Yo hago más periodismo con bufanda, o sea, yo soy Marvel a muerte. Bueno, la cosa parece que está un poquito. Yo opino ahí. Como yo, que están cogiendo a gente del mismo universo en DC. O sea, estoy de acuerdo en que Matt Damon y y Ben Affleck, que están en el mismo universo. No creo que estén en el universo DC, pero sí, ellos sí son del mismo universo. A lo mejor lo siguiente. Claro, lo siguiente va a ser que Jay y Bob el Silencioso salgan también en la Liga de la Justicia. Y formen parte. Entonces ya sería un peliculón. Hombre, ya era el superhéroe. Salvarla. Eran Batman y Crony, ¿no? Blandman y Crony. Ya es lo siguiente que me espero. Es lo que digo. Así que creo que están en el mismo universo, pero no creo que sea el universo DC. Y Crony. Gracias, Elías. ¿Qué haríamos sin ti? ¿No decías que no ibas a hablar, que estabas ofendido? He cambiado de opinión. Ah, vale. Muy bien. Me alegro. Eso, pues eso, que verdaderamente, que luego puede salir una buena película y la disfrutaremos, porque seguramente lo que está claro es que aunque sea un truño, al final es que vamos a ir a verla porque somos así. Sí, pero yo esperaré que salga el HD RIP. También, ahí ya depende ya de lo loco que estemos cada uno. Sí, pero por lo que se ve, Warner está on fire en cuanto a películas de superhéroes. Quieren ser el Marvel Studios de DC. En lugar de que DC diga vamos a crear un DC Studios, claro, quieren seguir apoyando en Marvel. Y es que han tirado la casa por la ventana en cuanto a adaptaciones de los cómics de DC. Pero tiene un pequeño matiz, hay un pequeño asterisco que dice, porque no es que vayan a hacer ahora un montón de superhéroes, van a hacer en su película, sino que más bien lo que van a hacer es tirar por el sello Vértigo. El famoso sello Vértigo de DC. Mature, ¿no? Sí, el que es un poquito de historias un poquito más adultas, un poquito más duras, en las que el sexo está un poquito a la orden del día, la violencia también es un poquito más descarnada. Los malos no son de opereta, sino que es una toda la serie de Vértigo. Los buenos y malos son más bien grises, no. Y está no más alejado del género. Sí, esto de superhéroes. Escuché algo, no sé en qué podcast, de eso precisamente, del vértigo, la línea Vértigo, que era más el Batman que tenía, por ejemplo, era como más oscuro, más. Sí, encima el Batman de Vértigo creo que sí llegó a matar alguna vez. Sí, claro, era en plan como el Caballero Oscuro, pero un toque más de cabrón, de, ¿sabes? No estoy seguro, pero me parece que la línea. Quizás. Yo lo escuché por ahí. La línea Vértigo suele estar bastante más alejada del género de superhéroes, aunque sí que es verdad que personajes como Constantine o la cosa del pantano luego han aparecido en otros cómics. O, por ejemplo, el mítico Sandman, que era un personaje clásico. Mira, Constantine es un personaje de DC que me gusta. Le obligaron a Neil Gaiman, no le obligaron, en los primeros tomos de Sandman, tiene que ver en relación con el universo DC, porque la serie Vértigo no estaba del todo definida, entonces los primeros tomos que salieron siempre en Vértigo tenían algo que ver con el mundo DC. Quizás lo que yo haya visto, y ahora continúo con lo de las películas, haya oído algo sobre los Elseworlds, ¿vale? Que es una línea de DC, que es como es la contrapartida de los What If de Marvel, sí. ¿Vale? Que son historias alternativas, y ahí, por ejemplo, está la de Superman Hijo Rojo, que te cuenta, por ejemplo, la historia de qué hubiera ocurrido si Superman hubiera caído en Rusia en lugar de en Kansas. Muy recomendable, por cierto. Bueno, pues aunque lo hayan dicho tanto DC como Warner, hayan dicho esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Los rumores que hay, sobre todo porque una de ellas está muy avanzada, es precisamente Sandman, que la haría el señor Joseph Gordon-Levitt, uh-huh, al que vimos de haciendo de Robin en ese supuesto Robin en La Leyenda Renace, en la tercera de Batman. Y luego ya el resto son todos rumores, porque lo que han dicho es tenemos películas planeadas, entonces hay rumores de que se haga una de Shazam, el famoso capturador de audio. Una sobre la serie 100 balas, que es totalmente alejado al mundo de superhéroes porque es más bien del género de gángsters y de venganzas y de mafiosos. Sí, sí, género negro y además muy recomendable. Y la que todo el mundo habla, que es la gran serie, que es Fables, o Fables, o Fábulas, aquí en castellano. Fábulas, sí. Que tiene ya su propio videojuego por la gente de Telltale Game y The Wolf Among Us. Eso se lo dice Matt Damon. Sí, a Matt Damon, que sale otra vez porque estarían como productor él y su amigo Ben Affleck de también otro cómic de la Vértigo, que es Sleepers. Vamos ya. Y parece que les. Vale, el tiempo que pasaron con se Kevin jugaron un porro, se le dieron el primer tomo y dijeron, joder, eso está guapo. El tiempo que pasaron con Kevin Smith, pues les ha servido para que le dejen eso a Kevin Smith y que ellos se dejen a sus mierdas. Claro, el indomable Will Hunting. Temporada. Armageddon. El indomable Will Hunting 2, temporada de caza. Eso sí era una buena película. Era una muy buena idea que quedó ahí, en el aire. Y en la que el rumor que a mí más gracia me hace es meter a Guillermo del Toro. Hacer la Liga de la Justicia Oscura. Madre, ahí está. Es que es en plan de vamos a sacar la Liga de la Justicia primero, con personajes que no conocéis. Cyborg es blanco. Y ahora vamos a sacar la Liga de la Justicia pura, por ejemplo, estaba. Son personajes un poquito más al límite de los. Porque yo verdaderamente es que no lo tengo muy claro. Sé que he visto en las portadas, he visto al personaje de muerte, precisamente de Sandman y a Malos y a Luthor, por ejemplo, también estaba entre ellos. Y me ha hecho mucha gracia ver a Guillermo del Toro. Haciendo una peli de superhéroes. El nuevo Luthor es el de la red social, ¿no? Sí, el que hizo el chaval este chaval. El que salía en Zombieland también. Ese. Ahí lo reconozco mejor. Ahí algún día me aprenderé el nombre de ese zagal. Eso y los Twinkies. Sí. Los Twinkies son geniales. No me cuido ninguno, pero. Bueno, pues para finalizar, que todas estas películas de que hemos dicho sobre Vértigo no van a tener nada que ver entre ellas. Es decir, serán películas independientes todas ellas. No tendrán nada que ver ni con Liga de las Justicias, ni con Batman vs Superman, ni Man of Steel, ni los Batman de Nolan. Es decir, serán películas totalmente independientes. Y lo que también quieren hacer es llevar algunos de estos proyectos que empiecen en el cine y que acaben derivados en series de televisión en su cadena. Vaya, quieren hacer lo que quiere hacer Marvel también. No, pero ya lo hemos hablado en otro programa, que DC estaba haciendo un poco el camino a la inversa. O sea, estaba teniendo bastante más éxito con sus series de televisión que con sus películas. Ya veremos luego cómo termina esto. Bueno, chicos, cambiando de tema, os voy a contar una historia. Sentaos. Cuéntanos la historia. Sentaos alrededor del fuego. Poneros en situación. Estados Unidos, ¿vale? Long Island. Ese país del que todos apreciamos. Sí. Bueno. En algo apreciar. La policía de Long Island recibe una llamada a través de Skype. Están años luz de nosotros, reciben llamadas por Skype. Sí. O sea, fíjate. Aquí intentas de. Aquí tú en una comisaría arrancar el Skype. Dile a la policía que te. Que aquí, te... como mucho, puedes trolear al community manager de policía. Sí. Y con cuidado. Bueno, pues el caso es que recibe una llamada de un chavalín. Rafael Castillo, al que vamos a llamar Rafa ya porque es colega. Es un chavalín de 17 años. Y llama a la policía diciendo: ¡Ay, policía, que soy una persona malvada y me he liado a tiros con mi madre y la he dejado caput! Y es ni fa marihuana. Eso ya no lo sabe si lo dice, y pero bueno. Y vio revistas guarras. Eso, el caso es que confiesa que ha matado a su madre a tiros y tiene miedo de asesinar a más gente. Con lo cual, por favor, policía, vengan y deténganme, que soy un ser peligroso. Con lo cual, imaginaros, ¿cómo se hacen las cosas en Estados Unidos? A lo grande. O sea, O sea, ahí fue de todo. La policía de Long Island rodea la casa de Rafa con helicópteros. Con helicópteros, vehículos de emergencia, hasta 60 oficiales y, por supuesto, los SWAT. La policía le dijo, Rafa, no me jodas. Llegan allí los SWAT y nada. Echan la puerta abajo y ya os imagináis aquello. ¡Go, go, go, go! ¡TJ al tejado! Todo este rollo. Todo muy Call of Duty, pero más lo bestia. Llegan a la cocina y se encuentran a la señora Castillo. ¿Cómo? ¿Pero estaba muerta? Hombre, podía estar muerta. Se encuentran a la señora. En este caso al final resulta que no, pero se hubieran podido encontrar el cadáver y hubiera sido la señora Castillo igual. También verdad. ¿Ves? ¿Qué pasa por ir de vivo? Pero no, el caso es que se encuentra la señora Castillo allí haciendo la cena, estaría pues haciendo unas cocretas o unas almóndigas o una cosa así de los que, estas cosas que hacen las madres. Sí, sí, un cocido madrileño porque con el nombre que tiene. Claro. No, estaba esperando, que es muy típico de Estados Unidos, espaguetis con almóndigas. Que aquí a todos nos apetece espaguetis con almóndigas con o macarrones con queso a las 10 de la noche. Aquí sí, no lo apetece. Es muy ligerito. A mí me apetece. Otra cosa es que te vas a la cama con una ligereza en el cuerpo que no veas. O un cocido montañés por la noche. El caso que se la encuentra y dice: pero señora, ¿no está usted muerta? Yo no, hombre, yo estoy bien. No me ve, estoy aquí. Entonces, claro, y su hijo, ya, pues ahí estará en la habitación. Se acerca en la habitación. ¡Rafa, sal! Y Rafa sale. No sale. ¿No sale Rafa? Rafa no sale. ¿Está muerto? Rafa, que salgas. Le habla a la policía. ¡Atención! Y Rafa no sale. Claro, y la policía ahí, ¿qué hace? Hostia, echamos la puerta abajo, sí, ¿no? Tal, ¿qué hacemos? Asustamos. ¿Qué hacemos, joder? ¿Que somos los SWAT? En esto que se lo piensan, pasan unos 20 minutos y... Espera, tiempo. Estuvieron 20 minutos a la puerta de una habitación. Ay, la madre ahí. Señor policía, ¿quiere usted unas pastitas? Claro, ¿no tengo tú, no? Porque la señora Castillo, pues siéntese, seguramente. Hombre. ¿Qué le dijo? Como es de origen hispano, pues tendría. No golpeen la puerta que me lo van a romper. La hospitalidad hispana. Les pongo un café. Oye, niño, te frío un huevo, ¿sabes? Porque las ventanas, que son de clima, bueno, ahí, me lo habéis roto. 20 minutos de ahí y de repente Rafa sale. Digo yo que el chaval pues saldría ahí a echar un pis o lo que sea y se encuentra toda la movida. Y se encuentra ahí a la policía. ¡No se mueva! ¡Manos arriba! Y claro, el chaval dice, ¿qué ha pasado aquí? ¡Que eres un asesino! Y yo no he matado a nadie. ¿Cómo que no? ¡Ay, que yo no he matado a nadie! ¡A tu madre! Que no, si mi madre está aquí, está viva. Mírenla. Claro, entran y ven que el chaval no tiene armas ni nada. Es más, que tarda 20 minutos en salir porque está con los cascos jugando al Call of Duty. ¿Vale? Yo estaba ahí con el Call of Duty, con mis cascos y no me entero de nada, yo no mataba a nadie, claro. Cuando comprueban que efectivamente está todo bien, que su madre está bien, que no mataba a nadie, dicen, hostia, y además que el chaval no tiene armas y no es un ser peligroso, más allá de ser una persona que juega al Call of Duty. Y desequilibrado. Y desequilibrado. Entonces dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ¿qué había pasado? Ojo barro. Al parecer, este chaval pues estaría jugando al Call of Duty con quien sea, le ganaría. Y el chaval, encabronado, rastreó la IP. Al rastrear la IP, descubre la dirección y dónde está el chaval. Y llama a la poli por Skype, camuflando su propia identidad. Con lo cual, la policía todavía, a día de hoy no sé, pero cuando vi la noticia, todavía no sabía quién era. Y llama a la policía haciéndose pasar por Rafa y diciéndole que ha matado ahí a su madre y tal. Muy jefe. O sea, esto solo en América. O sea, me estás diciendo locura. Que me gana tú, señor Michael Pérez, me sí. ganas al FIFA. Sí. Yo me encabrono. Tú te encabronas. Como suele ocurrir. Llamo a la policía haciéndome pasar por ti diciendo que mata a mi mamá. Correcto. Y la policía te lía la zapatilla está en tu casa. Eso en Estados Unidos. Aquí en España no. Aquí en España. Aquí se diría de mí en plan de aprende a jugar, imbécil. No, aquí tardarían un montón en llegar y. No, porque diría que soy blanco. Ole, un saludo a nuestros oyentes de otras razas y etnias. Es que llevamos dos podcasts sin insultar a nadie. Bueno, sin ser racistas. Pero bueno, para terminar con esto. Esto, espera, esto me recuerda a todas las estas locuras que ocurren en el League of Legends, el juego este que es gratis, que también tiene unas movidas de gente que insulta. El League of Legends tiene un apartado de cooperativo bastante interesante. Y si te matan. Ha habido gente de insultar en plan de hacer que la gente deje el juego porque les insultaban en plan eres un imbécil, juegas francamente mal y de acoso por Twitter, no juegues con este que es un manta y este tipo de cosas. En serio, pues, con el League of Legends y es más, con el League of Legends en Corea, porque Corea es un mundo aparte, es como Estados Unidos pero más aparte todavía. Sí, porque está más lejos. Es como si refinasen las cabezas jodidas de América sí. y las concentrasen ahí en una salsa de sofá. En Corea con el League of Legends ha habido tema de apuestas ilegales con partidas de League of Legends. Es decir, estamos llegando ya a unos niveles... Sí. Antes te ibas al casino ahí con un ambiente chungo, gente con navajas, me voy a hacer apuestas ilegales en el League of Legends. En el League of Legends. Imagina ya a todos los coreanos gordos ahí. Sí, vamos a ganar dinero. ¿Quién crees que va a ganar? ¿R2761 o The Master Fight? The Master Fight suena bien. Ha ganado dos combates antes. Tiene buen pelaje. Vaya tela. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención ya no es solo esto, ya no es solo que haya un tío que esté tan jodido como para hacerle eso a otro ser humano, sino que es que encima, al parecer es una práctica que se lleva a cabo en Estados Unidos, o sea, que es una cosa que ha ocurrido más veces. Que tiene su propio nombre, se llama swatting. Swatting. O sea, Sí. Claro, te voy a hacer un swatting. Que te gusta el Call of Duty, pues te voy a dar un poco de Call of Duty en vivo. Sí, swatting. Como decimos, quédate a la madre cuando empezó a ir los helicópteros de fuera y todo. Niño, baja eso. ¡Mamá, ya tengo los cascos! Claro, a lo mejor el chaval se puso los cascos por eso. Claro, hostia, primo, esto cómo suena. Mi madre lee eso y me da un beso en la frente y me dice: toma, hijo, ha llegado el momento. La mochila que tenía preparada para las emergencias. Sal por la puerta de atrás. Imagínate al típico cane americano: niño, voy a poner los cascos que retumba hasta las paredes. Esto, niño, rata, tómate las narices. Como decimos, solo en América y en algunos barrios de Madrid, a lo mejor también. Vamos a tomarnos un descansito y volvemos, venga. Une clique de fou, toujours présent pour représenter. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pas de flow. choisis dans une seule façon de courir, une seule façon de pourrir. La pitié est prise pour rire. Tu cloques, tu peux stopper la flamme quand elle est dans ton dos. Ça choque, je m'en moque. Hardcore, le hip-hop c'est un sport. Si t'es pas taille, je te saigne comme un porc. Tu es dangereux, méchant, on va me chercher. Ou bien je te rends dedans, fallait pas me détaillant. Rien que touché le mac, tu sens venir le danger. Rien que posé, tu sens déjà à te venger. Si on est parti dans l'esprit guérilla, t'inquiète, je suis au pire, faut d'affada grillon les gars. Fabio possède le flow, tout terrain. En passant par tes oreilles, je brise les reins. Fabio, une clique de fou, toujours présent pour représenter. Yeah, yeah, yeah. Fabio possède le flow, tout terrain. En passant par tes oreilles, je brise les reins. Fabio, une clique de fou, toujours présent pour représenter. Yeah, yeah, yeah. Croise le fer, laisse-moi faire. Je sais faire taire les moqueurs, les suckers. Déterre le mic de guerre et enterre les morts en fucker. Pas le temps de jouer, mon flow t'a troué. Te persécuter, ça m'a pas saoulé. Fallait pas chercher, maintenant tu sais qui je suis. Les présentations sont faites, alors dis-moi si ma droite n'est pas parfaite. Voice, un daron, mon crew, un escadron de daron. Authentique, mauvais larron, des barons, je n'ai pas baron. Du mec, les patrons. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, toujours en plein cœur, à chaque fois je fais bouche, dès que j'entends une rumeur. Y'a pas chez les gros, si on doit se cacher, sache que c'est sur ta tête que j'ai craché. J'établis mon attaque comme un homicide au micro, ni assez ni trop, mes mots acides comme d'un nitro. Muet comme une carpe, j'avance en aveugle dans un monde de sourds. Chaque phrase qui claque est un monde de plus dans lequel je cours. Grandis mon étendard à son plus haut niveau. J'suis pas de ceux qui montent et montent sur le pivot. De la joie pour éliminer tous les rivaux. Chacun veut ce qu'ils font, chacun fait ce qu'ils font. On avance, on fout le feu comme une allumette. L'esprit s'éveille et fait tomber la rime comme une balayette. On n'est pas des arpètes, pourtant on arpente. L'art du hip-hop, son argot, c'est une heure ardente. Fabio possède le flow, tout terrain. En passant par tes oreilles, je brise les reins. Fabio, une clique de fou, toujours présent pour représenter. Yeah, yeah, yeah. Fabio possède le flow, tout terrain. En passant par tes oreilles, je brise les reins. Fabio, une clique de fou, toujours présent pour représenter. Yeah, yeah, yeah. Fabio possède le flow, tout terrain. En passant par tes oreilles, je brise les reins. Fabio, une clique de fou, toujours présent pour représenter. Yeah, yeah, yeah. Fabio possède le flow, tout terrain. En passant par tes oreilles, je brise les reins. Fabio, une clique de fou, toujours présent pour représenter. Yeah, yeah, yeah. Después de haber estado escuchando hip hop en francés, genial. Estas cosas, Elías. Grillo nega. Grillo nega. Y griega. Jamendo rules. Top. Esto es lo que pasa cuando dejamos pinchar a la gente, ¿veis? O sea, esto es así. Esto es así. Hip hop en francés, amiguitos. El día que ponga, que elija yo una canción. Ese es el problema, que como no eliges tú, como no eliges tú, vais ni elige nadie más que Elías y yo, pues vais así, a flipar así sale la cosa. Así será la cosa. Pero bueno. Bueno, ya elegiré. La gente añora los tiempos del psicobilly ruso. Claro que sí. El psicobilly ruso. Psicobilly ruso, bueno. Hip hop. El próximo que va a ser country en chino. Eso molaría mucho. Eso hay que buscarlo. Mucho. Elías, ponte a ello. No, no. Estoy con el alemán, ahí se está dando. Alemania, Suecia. Sí, sí, sí. Y esas van a ser las presentaciones que vas a tener que hacer. Porque, claro. Correcto, claro. Tú ve aprendiendo idiomas que ya verás la que te espera. Guten Morgen, Freude. No, no, no. Eso ya está. Eso ya es viejo. Ya es historia antigua. Ya no es mainstream. ¿Y qué no es historia antigua? ¿Verdad? Star Wars. ¿Qué pasa con Star Wars? Pues parece ser que ahora mismo Lucasfilm ha anunciado... Es historia antigua. Eso sí que es historia antigua. Debería ser en colegios y cachondeos. Lucasfilm ha anunciado, o mejor dicho, ha discriminado y ha dicho lo que forma parte del canon oficial de Star Wars y lo que no. Deberíamos hacer la, la noticia Star Wars de la quincena o la parte, porque de quincena a quincena pasan como 40 cosas con Star Wars, increíble. Es que Star Wars mola. Puni, cuéntanos. Bueno, pues tras desechar hacer la noticia en Wookiee, voy a pasar a que se acerca la séptima película de Star Wars y con motivo de eso, pues claro, han querido dejar claro que forma parte y que no es un motivo, en teoría, de liberar la mente y la creatividad de los artistas, de los guionistas en general. Han dicho que, para resumir, todo lo que ha sido televisado, o sea, las seis películas y las series, va a formar parte de lo que es del canon de la historia oficial de Star Wars. Todo lo que es videojuegos, libros, cómics incluso, eso no se va a tener en cuenta, aunque sigue estando bajo sus derechos de autor, pero lo que es en la historia oficial no se va a tener en cuenta, y sí va a seguir en la séptima, la octava y la novena cuando lleguen, lo que es la única línea inamovible de Star Wars, dejando pues eso, que los siguientes videojuegos puede que, aunque salgan de lo que salgan, que sepáis que las historias que nos van a contar pues son historias sacadas simplemente para el videojuego o la novela, pero no van a ser oficiales. Así que básicamente han hecho un reseteo y han dicho, bueno, películas y las series de televisión, en este caso las dos series de animación, tanto la de animación por ordenador como la otra de animación tradicional de las Guerras Clon, todo eso sí es canon, pero todo lo demás... Todo lo demás fuera. Para preparar la entrada de la séptima película y de una serie que también que quieren hacer, que llevará el sobrenombre de Rebels. Y de todo su merchandising. Y de todo, bueno, el merchandising, pues supongo que seguirá viéndolo. O sea, el muñeco que te saquen en el videojuego te lo seguirán sacando para que tú lo compres. Pero sí, lo pero que es a nivel de historia... Es en plan, ya, quiero decir, por ejemplo, en los videojuegos ya te lo van a hacer que te lo juegues para que te encaje con toda la historia. O sea, quiero decir... La sociedad ya es un punto en el que los que vemos Star Wars jugamos a videojuegos, la gran mayoría. Es una de las razones por las que los videojuegos los han quitado del canon. Sí, claro, ahora no van a, lo que no sé es si los que salgan a partir de ahora, porque claro, haber cambiado todo el motivo de licencias, si los que salgan a partir de ahora sí los meterán dentro del canon. Lo que sí es oficial es que los que han salido a partir hasta hoy no. Bien, y no se incluyen los videojuegos. Y también las figuras que saquen. Una gran montaña de novelas que es muchísimo más tocho todavía. Pero eso de las figuras es un poco lo de menos, al fin y al cabo. O sea, todo el merchandising al fin y al cabo va a seguir ahí. Pero sí, esto sí que es una forma de unificar todo y que al final todo lo que ha salido durante los últimos 30 años referente a Star Wars y que podía fastidiar a los guionistas, sobre todo por las comparaciones, los guionistas de las películas, pues eso lo han eliminado. Vamos al universo expandido, es este rollo. Sí, todo lo que forma parte del universo expandido. O sea, que el árbol genealógico ese que hay por internet ya no vale. Sí, sí vale si te quedas con el universo expandido, en el sentido de... No es canon. Pero no es canon. Claro. Por ejemplo, quizás... El Nikon. Creo, por lo que se está hablando con respecto a las nuevas películas, que los gemelos de Han y Leia, Yacen y Jaina, imagino que sí aparecerán y serán canon, pero quizás... el último hijo, el tercer hijo que se llama Anakin, o el matrimonio de Luke Skywalker con Mara Jade, que era otro personaje que salía en una trilogía de libros, además muy bien valorada por los fans, que era la trilogía de Heredero del Imperio, pues todo eso a lo mejor no. Y cosas como, por ejemplo, la muerte de Chewbacca, que aparece en otra trilogía de libros, pues eso lógicamente se lo pasarán por el forro. Sí, pero entonces ahí el problema que hay es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar ahora a picotear por toda la cantidad de libros que hay? Esto me lo quedo, esto no me lo quedo, esto lo tiro, claro. Esto me lo quedo, sí. Esto me lo quedo. Efectivamente, yo creo que va destinado más que nada a que poder escribir lo que les dé la gana, lo que tú dices de los gemelos, incluso ahora si quisieran que simplemente no pasara o lo hicieran de otra manera, no tuvieran hijos siquiera. Saldría en la película así y eso sería lo oficial, porque lo que no quieren es que los guionistas tengan que hacer exactamente seguir todo lo que hay de las novelas, que ya no sé si entre ellas algunas se podrán contradecir o no, vale, en ese sentido, pero lo que todos entendemos, por ejemplo, pues estamos hablando de los gemelos de Leia y Han Solo, ¿no? Sí. Pues eso es algo que sabemos, pero que no ha sido emitido en las películas. Luego, ahora mismo ya no tiene por qué ser así. No, eso es algo que sabemos, pues por películas, o sea, por libros, por cómics, también por una serie de libros para adolescentes que eran pues las aventuras de estos gemelos en la cadena de Jedi, sí, por ejemplo. En Jedi, todo este tema. Y creo que además, a tenor de esta noticia, también anunciaron como que Lucasfilm iba a crear una especie de departamento de continuidad que se encargase de gestionar todas estas cosas. Es decir, que todo lo que salga a partir de estas nuevas películas, todo lo referente a este, digamos, universo expandido canónico, esté controlado por ellos. De forma que no ocurra como antes, que claro, que tienes los libros por un lado, los cómics por otro, otros cómics que se han sacado de la manga que transcurrían como 100, 150 años en el futuro, con un descendiente directo de Luke Skywalker que renegaba prácticamente de la fuerza y era un contrabandista, y cosas por el estilo. O sea, todo eso al final lo querrán reunificar, resetearlo, como he dicho antes, de forma que todo lo que salga a partir de ahora esté controlado por este departamento y que diga, bueno, sí, oye, tú que vas a escribir un libro de Star Wars, escríbeme esto, pero no te puedes pasar de aquí, o escribe un libro sobre esto que queremos desarrollar. Y que digan, oye, no, mira, esto que has escrito, mejor que no, que queda muy feo que mates a este personaje. Cosa que hizo Salvatore cuando se cargó a Chewbacca y que jamás le perdonaré. Insisto. Vaya tela. No, pero el problema, lo que no entiendo es por qué meten, es decir, el tema de meter a los videojuegos cuando todos los videojuegos que han sacado, por lo menos los míticos, los que tenemos ahora mismo todos en mente, los Caballeros de la Antigua República, por ejemplo, los dos Cotor, el último que sacaron online, transcurrían 12.000 años antes de todo este rollo. Entonces, que digan que eso tampoco vale, cuando es una historia tan sumamente alejada de lo que nos han estado contando desde la primera película, me parece un poquito absurdo. Hombre, entiendo que quites que los dos juegos del El Poder de la Fuerza, que llevabas a un discípulo directo de Darth Vader, pues entonces que eso a lo mejor si digas eso no bien, pero que volvemos a lo mismo, que quites cosas que hayan pasado hace 10.000 años. Eso, para avisar desde ya, pues como lo que decíamos en el programa pasado de las quejas entre lo que esperas en vez de haber visto en el cómic o en el libro y luego te encuentras en la serie, pues para quitar desde ya el que digas es que eso debería haber sido de esa forma, no, es que ya no hay canon, ya no es, o sea, esto es lo oficial y lo demás ya hemos dicho, avisamos desde ya de que no tiene por qué ser así. Lo malo de eso es que si haces también que sea canon la primera película, tienes que seguir jugando con los midichlorianos de las narices. Sí, pero bueno, eso puedes mitigarlo. Igual que a nadie le gustó Jar Jar Binks y decidieron no matarlo, pero por lo menos... A nadie le gustó Jar Jar Binks seguro en el mundo. Ah, o sea, bueno, a Lucas. ¿A Lucas le pareció una idea cojonuda al principio? Claro, bueno, será gente sin amigos o gente con orejas grandes y que se sientan identificados. Y con problemas de adicción. Subvencionaría al Estado por también. Tener a ese personaje. Es verdad, que no estamos pensando en eso. Claro. A lo mejor desgrababa también. Claro. Por cierto, apúntate que un día de estos tendrás que saludar también en Gungan. ¡Misa! ¿Ves? Apúntatelo también, porque es que tú te lo has buscado y vamos a seguir. Ah, bueno, sí, chicos. Vamos a seguir con esto, sí. Bueno, sí, sí. Yo acepto el reto, yo sabes que no le tengo miedo a nada, nada más que a una invasión zombie. Y a la luna. ¿Ves? Eso no y a la luna. Miedo, yo quiero que pase. Una invasión zombie y la luna, son las dos cosas que más miedo me dan. Estamos divagando. El tema, que hayan convertido todo esto en canon, es decir, que hayan dicho todo esto no es canon, por un lado me parece un poco absurdo, porque si ya estaba el universo expandido, que lo único que decías, esto es universo expandido, ya no tenías que haber dicho esto. Porque decías, esto es un universo expandido, si quieres lo coges y si no, no. A mí me parece un poquito absurdo porque ya estaba el universo expandido. Que digan que verdaderamente lo que vale es esto, no creo yo que ayudes a los guionistas a la hora. He comprado esto y si quiero le pongo puta. No creo yo que ayudes a los guionistas el decir, es que no te puedes decir, si ahora le das libertad creativa para hacer lo que le dé la gana, pues bien para ellos, pero... Hombre, se supone que se van a basar en el gran tocho que ya hay escrito en gran parte, pero la cosa es que ahora tienen libertad para coger lo que quieran, arreglar lo que no les guste a su manera. Lo que van a hacer es... Y eso realmente a ellos se les da libertad, no tienen ninguna limitación en teoría. No, es loco, por ejemplo, que no hagan canónica la trilogía de Heredero del Imperio, no significa que en algún momento de esta nueva trilogía de repente les dé por sacar el personaje del almirante Thrawn, que era un antiguo... almirante de la flota imperial. Ya, y entonces ahí hablarías con Timothy Zahn y le dirías, bueno, pues oye, te vamos a pagar en esto, claro. o le conviertes en, le metes también en el grupo de guionistas y este tipo de historias. Pues esa es una opción, o la otra es que le pagas sus royalties cada vez que salga Zahn en pantalla y que aparezca en las películas, aunque no sea realmente el mismo papel que juega en el libro, por ejemplo. Es una forma de verlo. Sí, sí, sí. Ahora mismo, esto es lo que te permite, lo que le permite a George Lucas es seguir haciendo con la saga lo que le dé la gana. No, eso está claro. Sí, bueno, más que a George Lucas, a Disney. Bienvenidos al fantástico mundo en el que el 70% lo controla Disney. Disney, el gran de hecho, si te pones a repasar el programa de hoy, hemos estado hablando de Marvel, de esto, o sea, Disney. Sí, hemos hablado, Disney, hombre, hemos hablado de DC, pero al final ha terminado por salir Marvel. Hombre, que tenía que salir, es decir, es que es comparar como Microsoft y Sony, es decir, al final terminas comparándolas en la misma noticia. Entonces, bueno, ya veréis cuando tengáis vuestra lavadora Disney, porque ya es lo que le falta. Sí, con en el ojo de buey va a estar Nemo y Dory. Sí, ahí dando vueltas. Comercial. Muy loco todo, muy loco todo. La otra noticia de Star Wars es que ayer se publicó, creo que fue ayer, sí. Sí. Se publicó la foto de la primera reunión del casting de la nueva película de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias. Supuestamente es la foto de la prelectura del guión, es decir, para ir aclarando conceptos entre los productores. Para enseñarles a leer. Sí, ¿no? Sí. Entre para que estén que les toca. La idea es, se les ve, la foto es en plan reunión de amigos en círculo, con un dibujo, con una estatua de un R2-D2 puesto detrás. Y está ahí los productores, están JJ Abrams, dos de los guionistas y casi todo el casting, porque faltan por decirse dos papeles todavía por decir. Y hay dos, hay de todo lo que se ha anunciado un montón de gente, pero todavía faltan dos papeles todavía por dos personajes por cubrir. En plan de uno de ellos, el rumor que corre es que sea la Lupita Nyong'o, esta que ahora está de moda por haber ganado el Oscar por 12 años de esclavitud y todo el mundo ahora mismo se la rifa. Y bueno, tampoco es. Menos mal que se la rifa, si fuera se la zumba quedaría. Tampoco la chavala es muy jovencita, ¿eh? Y tampoco le veo yo para que se la rifen. Yo creo que. Mira Miley Cyrus. Después de esto ya. Ha perdido mucho Miley. Después de esto no vuelvo a hablar. El reparto está prácticamente plagado de desconocidos, totalmente. Es decir, excepto si te has visto series como Black Mirror, películas como Attack of the Block y series británicas. O sea, desconocido. Son prácticamente mucho actor británico. Es decir, aquí ha intentado ir un rollo en plan Señor de los Anillos, en cual cogieron a muchos actores que también eran allí en Reino Unido. Entonces tenemos de así desconocidos en plan retaíla de nombres, como una alineación de fútbol cualquiera. La alineación del Newcastle. Tenemos a John Boyega. A Daisy. John Boyega. Sí. Pues yo lo digo, vosotros luego lo comentáis. Daisy Ridley, que es una mujer. Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, que este es conocido. Sí, aquí ya empezamos con los conocidos. Bueno, empezamos. Han metido a este rondón, a Gib. Es el que hacía de Gollum, por ejemplo. Uh-huh. El que salía en El Prestigio haciendo de ayudante de. Bueno, el truco final. Haciendo de ayudante de Nikola Tesla. También hizo de King Kong. Con Andy Serkis la cosa está en saber si hará un personaje normal. Eso, o se va a hacer un personaje digital. Porque se está especializado en personajes digitales. Y si sí, Star Wars. Por eso. Ha hecho de las capturas de movimiento, por ejemplo, de las películas del Planeta de los Simios, de las nuevas. Sí, no la de Tim Burton, sino. El gorila este. Las últimas. Bueno, César. Sí, César. Pues también lo hace. Andy Serkis, por ejemplo. Entonces, alguno ya habla de si podríamos estar asistiendo al regreso de Jar Jar Binks, cosa que espero, sí, por favor. Es lo que estaba no. pensando. De hecho, salvo. Odioso nos sorprenderán en esta saga. Salvo que sea para matarlo. Hombre. Si es así. No, y que sea canon. El hecho de que sea Andy Serkis me da la sensación de que puede que el personaje sea un poquito más serio. Más que nada porque Andy Serkis, hace un par de años, cuando se estrenó la primera El Planeta de los Simios, había un montón de gente indignada de que no se le hubiese nominado por toda su actuación física para hacer el Gorilla Fest. Entonces, Andy Serkis, sabemos que el papel que va a hacer, ya sea Jar Jar Binks, ya sea el malo de la película, que es un personaje que por lo menos seriedad a la hora de hacerlo va a tener. Y luego tenemos a Max von Sydow, que suponemos que hará de sabio maestro o de Jedi o de general renegado o de una cosa así, porque ya con sus casi 80 años que tiene a lo mejor no llega ni a hacerlo. También alguno ha mencionado por ahí el rumor de que quizás podría hacer de Obi-Wan, del fantasma de Obi-Wan. Creo que Alec Guinness ya lleva muchos años que pasa mejor. No, pero a lo mejor te lo hace Ewan McGregor, porque como nos enseñó las películas que son canon, cuando mueres, te vas a una imagen inferior de lo que pasó con el personaje de cuando muere Anakin Skywalker en el cuando la rehicieron. Ah, bueno, que pusieron el fantasma de. Es verdad, en la última edición se que hicieron. El actor. Hayden Christensen. En lugar de poner la imagen que había del actor que hizo de. Alec Guinness. David Prowse. Pusieron a Nathan Hedgewood, a Hayden Christensen. Hayden Christensen. Al Jumper, coño. Pues eso, entonces quién sabe que a lo mejor si sale el fantasma, es, puede que en lugar de sea de Kire sea. Recordemos también que Max von Sydow fue ese gran villano, como fue Ming en la película de Flash. Sí, señor, el gran Ming. Y luego, aparte de todos estos, están los que ya han participado en las películas anteriores de la saga. Es decir, tenemos a Carrie Fisher, a Mark Hamill, a Anthony Daniels, que volverá a hacer de C-3PO seguramente, a Peter Mayhew, que era el que estaba escondido debajo de los pies, debajo de la piel de Chewbacca, y a Kenny Baker. Pero que... ese hombre no tiene la rodilla ya para llevar todo ese pelo. Bueno, bueno, pero bastón, Chewbacca, le harán uno así... O con lanza todo el rato, daros cuenta. O sea, yo lo lanzo ya. Fijaros bien en si Chewbacca lleva siempre lanza. Y he dejado para el final a Harrison Ford, porque como quedó claro en nuestro primer programa, Funny está obligado. No puede hacer otro papel que no sea Han Solo. Tiene que morirse luego. Con un detalle, sí. Esto es que lo que se hablaba de que estos iban a salir pasando por detrás, saludando, diciendo, hijo, no te metas en líos. Pues Harrison Ford tendrá un papel importante, es decir, de bastante más minutos que de... Es decir, que no solamente es saludar, sino que será un personaje importante dentro de la trama. Lo han dicho y se ha venido arriba. Claro. De todo modo, y porque hemos intentado enviarle un mensaje por Twitter para prohibírselo. Sí, pero no como no ha funcionado, eso que estás buscando, que quieres, Harrison Ford, lo tengo yo. Y si quieres recuperarlo, como hablamos, es tu mojo. Busca más minutos y hazlos bien. Harry, tú solamente estás para esto ya. Imposible. Posible que hagas otra cosa, piénsatelo. O sea, en serio, tú ya dedícate a esto. Deja ya la carpintería ya para los jóvenes. Nada. Mira, dedícate a ser Han Solo y a Lally McBeal a darle lo suyo. No nos hizo caso porque has estrenado hace poco una película de la que hacía de malvado, de las finanzas. Pero eso la fue antes de Fue amenaza. Se la rodó antes de empezar a ser malvado. Se la rodó antes, o sea que no, eso no hay problema. Entonces, señor Ford, le estamos vigilando. Piénseselo, señor Ford. En serio, es un consejo de la casa de mi hermano. Vamos a por otro detalle. estamos navegando en la nave de mi hermano, buscando otros mundos, otras historias. El misterio. El misterio. ¿Y por qué no decirlo? Vamos a contar historias que dan canguelo. Sí, sí. Con Santiago Vázquez también. Sí. Pero bueno, quítala ya, Elías, antes de que venga la SKA. Pero ponme algo así, rollo también New Age, así rollo... Místico. Rollo místico de que okay. Le gusta a Iker. Vamos a hablar de leyendas urbanas, del misterio. ¿Cómo, cómo? De así, esas así. Cosas que os dan canguelo, pero que no son verdad. O a veces sí. O no. Que os intimidan. O no. O no. Que os duele saber. O no. Que están en el ambiente. Adelante, Iker, ¿qué nos traes? Bueno, yo os traigo... Michael Jiménez. No, bueno, toda esta tontería viene por lo que os habíamos estado contando. En base a la leyenda urbana de TV, nos hemos querido preguntarnos ¿qué más leyendas hay, más leyendas urbanas dentro del mundo de los videojuegos y del cine? Pues bueno, hemos querido seleccionar unas cuantas, ¿vale? Y es de lo que vamos a hablar. Y vamos a intentar, bueno, alguna habrá que sea un poco más conocida, pero vamos a intentar buscar algunas que sean más desconocidas. Como esta historia que os cuento, que está a la altura de la chica de la curva, ¿eh? O del orgullo perdido del Bayer. Veremos, veis. ¿Sabes qué? Vamos a ver. Es que sí. por mucho tono siniestro que pongan, no puedes. Ya, pero yo lo intento. Yo estamos aquí, no puedes poner. Pero podemos aguantarlo. Claro. Ya, yo también. Bueno, yo voy a intentar el tono siniestro. Y además habéis dado cuenta que clavo a Santiago Vázquez. ¿Eh? Sí. Yo he llegado a pensar que estaba aquí. Te ha faltado decir. Es impresionante. Te ha faltado decir lo de que quieres a Iker. Que quieres a Iker. Que le quieres. ¿Le quieres? Le quiero. Pero no. ¡No! No lo digo. Me gustan mucho las mujeres. No, es que le quiero. Bueno, va. Bien, ahora vamos a reconducir. Imaginar que estamos con un fuego de campamento, asando unos marshmallows y alguien cuenta una historia siniestra. Imaginaros una madrugada de sábado. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, después del larguero. Bien. Imaginaros esta historia, ¿vale? Imaginaros un joven australiano que emigra con su familia a Nueva York. Buscando oportunidades. Bueno, su oportunidad era buscar a su familia, en concreto su padre, pero él va porque, joder. Le toca. Y se va con sus 11 hermanos, que son unos cuantos, pues, ya sabes. Se va con el equipo de fútbol. Con el equipo de fútbol. El caso es que él quiere ser actor. Pero según otras versiones de la leyenda, también quiere ser trapecista de circo. Pues, tócate. Como veréis, está todo muy relacionado. Y en otras, sí. Actor porno. Pudiera ser. El caso es que este chaval, alto, guapo, bien parecido. Lo de alto me lo he inventado porque la realidad es un poco tapón, pero bueno, lo podéis imaginar. Vuelve a casa una noche y unos matones, vete a saber por qué, me miraron mal, o él les miró mal a ellos, o yo qué sé. Ellos no sabían que era bizco. O simplemente porque era Nueva York, le agarran y le untan el lomo. Nueva York es muy de untarte el lomo. Ya sabéis que en Nueva York ocurren estas cosas. Hay mantequilla para te untan todo. El lomo, la SWAT te asalta a tu casa, esto es así. Estados Unidos. ¿Eh? Le dan una paliza tremenda que lo deja... totalmente, ¿por qué no decirlo? Vale, desfigurado. Le destrozan la cara, le hunden los ojos, le dejan sin dientes, le destrozan la nariz que se le queda ahí medio colgando y le parten la mandíbula. Lo que en términos médicos viene a ser, le dejaron hecho un cromo o le dejaron la cara para la radio. ¿Vale? O también calavera roja. También. Ahí podría haber sido actor. Pero el caso es que después de un año en el hospital... curándose de sus heridas, busca trabajo y no lo encuentra. Su cara le cierra las puertas en el mundo de... Le cierran la puerta en la cara. ¿Sí? Le cierran la puerta en el mundo del trapecismo. Normal, va cerrando puertas con la cara, es que eso no es trapecismo. En el mundo del trapecismo, ¿por sí. Qué quería trabajar? ¿El circo del sol? Claro, porque un trapecista puede haber salido con una máscara, pero no. Él quería ser trapecista sin máscara y le dicen, no puedes. Lo único que le ofrecen para trabajar en el circo es ser un freak. Aparecer ahí en estos espectáculos. Ahí de gente extraña, mujeres con bigote. Como Belén Esteban. Por ejemplo. El caso es que su nombre artístico sería El Hombre Sin Rostro. ¡Chan, chan! Pero esto a él no le enrolla porque él busca cosas más elevadas. Y dice, no, yo no quiero ser eso. Yo soy trapecista, busco cosas elevadas. Un chaval muy majete y ahora pues es un monstruo, un Quasimodo, un paria, un outsider. Un freak. Pasan 5 años en los cuales no encuentra un trabajo de verdad y el chaval lo pasa fatal. Nadie quiere socializar con él, le rechazan, no le quieren, no encuentra curro, no puede mojar el pizarrín. Lo que puede pasar a cualquiera, sin estar prefigurado, pero está encima con ese careto. El chaval piensa ya, me voy a cortar las venas, o me voy a ver sin iraní, cualquier cosa que le provoque dolor. Y en esto que ya caminando por las calles de New York, y escucha cánticos, escucha oraciones, descubre una iglesia y descubre a Jesús. Jesús, no el puertorriqueño del barrio, sino que descubre a JC. A JC en su interior. Jesus Christ. Conoce a un sacerdote que está ahí orando y él ora con él, se arrodilla a su lado, reza con él. El sacerdote que le ve se apiada de él y dice: amigo, yo te voy a ayudar. Aleluya, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Gracias. Te has dejado como un Mr. Potato. ¿Y cómo le ayudan? Quiero oíros decir, ¿cómo le ayudan? ¿Por qué le ayuda Jesús? Pues le paga la cirugía estética. Correcto. ¡Ajá! Le paga la cirugía estética. ¡Qué cura más enrollado! Le paga las operaciones y le vuelve a dejar hecho un gentleman. Lo he dicho de chiripa. Como un pincel. Con una sola condición: que sea un buen cristiano. Very good Christian. Y luego macho por el Madrid. No. Y era futbolista. Porque hemos dicho que era bajito. Pero la estética puede ponerle alzas. ¿Quién sabe? La cuestión es: toda esta leyenda, ¿a quién se le atribuye? Pues dicen que ese joven cristiano al que Jesús le había arreglado la cara era Mel Gibson. ¡No puede ser! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! ¿Me estás diciendo que Mel Gibson es tan fundamentalista porque un cura pagó la cirugía estética? Sí, señor. La leyenda urbana dice que Mel Gibson es el protagonista de esta historia. Y que por eso pues es de misa diaria y en latín, porque se convirtió en tan buen cristiano que hacía estas cosas. Por eso luego hacía cosas ridículas, como en entrevistas decir que no, que él no era homosexual, y ponía el culo en pompa diciendo: esto es para cagar, no para follar, por ejemplo. O decir cosas antisemitas y estas cosas que hacen los... hacer la pasión de Cristo, negar el holocausto. Estas cosas que hacen los buenos cristianos, según eso. Pero bueno, en cualquier caso, esto es leyenda urbana, aunque hay gente que sí que se la cree. Buscando información, ¿dónde la han encontrado? En un montón de foros y blogs de contenido religioso, la da por hecho, porque esto es la prueba. Esto es la prueba de que Dios existe. Yo estoy a fuego en esta teoría. El hecho de que el padre de Mel Gibson no sea un pastor evangelista tampoco tiene nada que ver. Tampoco. El padre de Mel Gibson, es cierto que se mudaron a Nueva York, pero tuvo un accidente laboral, le pagaron una morterada de pasta y se volvió para Australia. Y ahí se fueron otra vez la familia, vive en su rancho, viviendo. Sí, pero es que era el padre de Mel Gibson, creo que es fundamentalista, o el abuelo, es uno de decir, la familia de Mel Gibson. No. Mel Gibson, a pesar de ser australiano, la familia de Mel Gibson es muy amplia, porque no sé los hijos que tiene. 14, creo. A ver, Mel Gibson tiene doble nacionalidad. Aparte de estadounidense, es irlandés, y encima ha nacido en Australia, o sea, es que lo tiene todo. O sea, siendo irlandés, pues un borracho católico. Las mejores casas. Eso ocurre en las mejores familias. Vaya cruce, pues, guapo, ¿eh? Esta es, amigos, la leyenda de El Hombre sin Rostro. Pero se te voy a decir que Mel Gibson le agradeció haciéndonos una película o algo parecido. No, hombre, a eso iba. ¿El Apocalipto? A eso iba, no. Mel Gibson tiene una película que se llama así, El Hombre sin Rostro, en el cual interpreta a un hombre desfigurado. Oh, y dicen que esto es verdad, es esa que salía como medio quemado. Sí. Que es un tío que es en plan... Sí, que es te quiero cariño y es como ligarte a una tía... No, la película es que el tío es súper cerrado y entonces conoce a un chavalito que poco a poco le va abriendo al mundo. Él es un ex profesor, está desfigurado y... Entonces odia al mundo y conoce a un chaval, el chaval, pues típica película de redención. Grand Pack. Sería gracioso si no fuera porque el trasfondo de la película es que este tío, aparte de desfigurado, estaba acusado de pederastia en la película El Hombre sin Rostro. Como él. Y como a él que le clavaron. Pero vamos a pasar a otra leyenda. La leyenda de Resurrección. Resurrección. Es una canción de Amaral. No lo sé. Y una película. Escucho, Amaral. Y una película de Christopher Lambert, de un asesino en serie que reconstruye el cuerpo de Cristo. Eso no es una leyenda urbana, eso es una pesadilla. Eso es una película de verdad. Y una pesadilla. Corría el año 97, creo recordar. La fiebre de la película. Cuando un juego salido de lo más profundo de Japón irrumpió en Europa y en América, sobre todo en Europa, se llamaba Final Fantasy VII. No me suena. Le pego, ¿o qué? Llamar a Rafa que te haga el rifle. Vamos, Rafa. Entonces este juego puso de moda en Europa los JRPG, los juegos de rol japonés. Los tierras de vida social. Efectivamente, los comevidas. Entonces, es que no sé si, claro, ¿cómo cuento esto sin hacer spoiler? Aunque es el spoiler más spoiler de toda la historia, pero... El Final 7 ya no es spoiler, no, ha pasado... Mira, pues lo voy a arreglar. Ya es canon. Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Más spoiler que ese, ya no hay. Bueno, pues teníamos una pandilla muy carismática, con personajes muy raros y diferentes, entre los que se encontraba una señorita... Que se llamaba Aeris, sí, ¿no? Aeris. Es que la versión original era Aeris. Aeris en Japón, Aeris aquí en España. La dulce florista. Esa. Que nos robó el corazón. Floristera. Era súper carismática, era lo que es la pureza, la bondad, todo ahí concentrado y re bonito. La chica ojazos. Dulce. Y hay un momento del juego. Y te curaba. En el que la matan. Sephiroth, el otro personaje fucker, el enemigo, se la carga. Así, sí, con alevosía. Sí, con una espada de 2 metros. Ras, todo el torso, ¿sabes? Se había atravesado y no salió ni una gota de sangre. Espectacular. Pero sí salieron porque lágrimas. Porque es la sangre, rojo, pues. Es la típica sangre japonesa que no hay. ¿En serio lloraste con la Aeris? A mí se me salió. Yo llorar, no llorar, pero llevarme, cabrearme sí, sí, de una manera impresionante. Llorar, no, por Dios. Bueno. No, pero el cabreo que me pillé. Yo cuando pasaba dije, va, no la llevo en el equipo, ¿sabes? No. No, a mí me dio claro, tú no la, porque tú no la llevas en el equipo. A ti te enrollaba Tifa, Sí. Hombre, sí, porque sí. Tifa tenía el pechote. Y en la chica mala. Como queda claro al final del juego, cuando utiliza los anclajes. Es decir, se apoya en las Z para subir. Y todos hemos visto Advent Children, que también. No, yo no la he visto. No, pues adelante. Pues ya sabes. Deberes. Pero bueno, entonces. Aeris muere. Continúe. Aeris muere, el juego sigue. Y las leyendas de cómo resucitarla empiezan a fluir. A fluir por lo que en aquellos tiempos eran los arcaicos tiempos de internet. Como dice Iker. Y de revistas. En los primitivos tiempos de internet. Efectivamente. Volvemos a las cuevas, amigo. Cuando las autopistas de la información eran caminos de cabras. Eran, sí, caminillos. Y pues hubo cientos de hilos en internet, cientos de foros que se llenaron con teorías a cada cual más loca de cómo resucitarla, de que tenías que llevar gincanas. Un super buen flow con ella para volver a resucitarla. Unos bugs que se han descubierto a algunas personas a lo largo del tiempo. Me ha poseído. Esto ha dejado de ser cuarto milenio para ser ¿cómo se llama el tío este? Sí. Félix Rodríguez de la Fuente. Pues está muy ligado a cuarto, o sea, a ver, dilo otra vez. Está muy ligado a milenio 3. Y ahora di poliedro. Poliedro. Bien. ¿Ves cómo la gente puede? Poliedro. Bien. Pero el juego te ponía trampas. Para creer que había que estaba la resurrección, que era posible. Jugaba contigo, te hacía un pequeño mindfuck. Entonces tú no sabías si se podía o si no. Que también a Square le vino genial porque le metían más horas a su juego, obviamente. Y la gente, a partir de esas cosas, se convirtió como en un juego fetiche. Y sobre todo en los primeros años, cuando no se estaba clara la cosa, estaba muy cotizado. Hubo ahí una leyenda, pues lo que estamos hablando, de una leyenda del videojuego, en este caso, en el que no se puede resucitar a Aeris, no se puede jugar con Sephiroth, y... La otra gran leyenda del Final. Efectivamente. Sí. No se puede jugar con ninguno de los dos, y que orden a los que queréis jugar con los dos. No, pero a mí lo que... Había una muy graciosa, que era que consistía en que al final del juego, cuando tú te lo terminabas, y pasaban... Me acuerdo perfectamente, fue a las 2:30 de la mañana. Y pasaban todos los títulos, y de repente aparecía una especie como de lucecitas. Estrellitas, que se iban como si fuese el salvapantalla de Windows, sí. Con la musiquita del juego. Me acuerdo perfectamente. Sí, sí. Había uno de los rumores que había, porque yo me tiré media hora viendo estrellitas. Media hora. Yo me fui a dormir y a las 7 de la mañana, cuando me levanté para ir al instituto, seguía puesta las putas estrellas. Porque la idea, en teoría, era que si te quedabas un rato largo, bueno, yo me quedé media hora mirando la pantalla, y así me he quedado, seguramente, aparecía Aerith. O sea, veías aparecer otra vez a Aerith y... No sé lo que haría, decir, pero salía Aerith, que Aerith sale al final de las estrellas. Jugaban con nuestros sentimientos. Y yo me quedé porque quería ver a Aerith. Y me quedé, pues eso, media hora esperando a que saliese. Y luego lo que os he dicho, las trampas. Es decir, el hecho de que te diesen su último, su ataque final, te diesen su arma final. Lo puedes conseguir antes, pero la mayoría de la gente lo consigue después. Ojo, el arma claro, final y el límite final de Aerith. Pero si seguías el... Porque si seguías... Es decir, si no te... Si, continuar la historia va del tirón. Claro, si no continuas toda la historia y no te parabas a intentar conseguirlo, claro. A Aerith moría antes de que pudieses conseguirlo. Entonces, eso es lo que pasaba. Y lo que hablábamos de Sephiroth, había un objeto que te entregaban que era una réplica del arma de Sephiroth, ¿no, Puni? ¿O? Sí, era una especie de objeto que te ganabas en Ghost Offer. En la... Sí, en la Masamune era. No, era en. ¿La masa? No, se llamaba copia exacta de la espada de Sephiroth. Tenía la forma de una bolsita, como si fuera un ítem de usar, y lo ganabas en la montaña rusa. En la montaña rusa del Ghost Offer. Haciendo X puntuación te lo daban. Y en teoría decían que entregando no sé cuántos muñecos Shinra en Fuente Cóndor, te daban un clon de Sephiroth que hacía los 10.000 en vez de los 9.999. Yo el objeto de la copia exacta ese sí lo tengo, o sea, lo tenía. Pero lo demás no, porque además yo con los objetos Shinra pues yo ya había traficado, así que no tenía para entregarlos todos. O sea, que estamos hablando de una leyenda urbana que jodió a toda una generación. A mí sí, a mí me jodió la vida. A mí no me lo creí en ningún momento. No, por eso hasta las 7 de la mañana. No, no quiero decir, me quedé hasta las 7 de la mañana con las estrellas puestas, porque pero yo no quería ver a Eric, yo quería ver algo más. O sea, en plan de... Necesito algo más. Claro, después de lo de Red fue en plan de, vale, y ahora que ya me ha sacado lo de Red, quiero saber qué cojones ha pasado después de eso. Pero no. Al final era bastante claro. Y... No era bastante claro. De hecho, no te explicaba nada. No sabía si había humanos, si no había humanos, si estaban solo ellos, si había más poblado como ellos. No te dejaba nada claro. El no, misterio. Pero este es eso, lo que tú dices. Jodió totalmente a aquella primera generación de jugones de la que somos nosotros, que sí, seguramente. Gente muy enferma. Por eso nos hemos quedado. Pues intentar resucitar a Aerith y escuchar a Manowar lo que nos ha pasado. Hablemos ahora de otra leyenda, sobre un ser que siempre gana. Doraemon. Esta leyenda también ha jodido la mente a muchas personas. Ese gatete cósmico. Yo creo que esta casi todo el mundo ya sabe que es una leyenda falsa. Doraemon es esa historia en la que Nobita tiene un gato cósmico que viene del futuro, que en teoría se envía a él mismo para hacer su vida más apacible y mejor, para que su infancia no fuera tan triste. Triste. Triste. Y claro, por la leyenda sobre el último capítulo de Doraemon han ido saliendo también, al igual que pues, muy parecidas a la serie también que hablábamos, que comentaba antes con Víctor fuera de micro, de campeones. Las de Doraemon pues van desde que todo es un sueño de Nobita, ya sea por un coma o porque son sueños que tiene de un chico en SIDA, cáncer, leucemia o miles de enfermedades que han sido surgiendo, y que realmente es una historia triste y que... Al ser solo un sueño, pues no es verdad, y es por lo que el chico pues, como se consuela, ¿no? Incluso que no tiene por qué estar soñando, es decir, que es autista. Yo lo he oído sí, que era autista, y entonces mientras él ve pasar a los médicos y cree que pues ese médico es gigante, esa enfermera es Izuka, entonces, pues digo, ese es el final triste. Son súper jodidos, sí, sí. Las cosas. O sea, ese es el, por eso digo que esta es la típica leyenda que te jode la vida. Esa es la más extendida y además la más triste. Luego hay otra que dicen que un ratón roba las pilas de que tiene Doraemon, y entonces pues Nobita ve que Doraemon vuelve de la escuela y que Doraemon no funciona, y entonces empieza a aplicar y a estudiar mucho, y en el futuro pues arregla Doraemon y por lo tanto pues también la misión cumplida. Y es así como menos triste, pero que también es falsa. También sí. Es una menos extendida, pero que también existe. Es la contraria a la otra. Es decir, la otra es súper pesimista, de que es un chaval que está enfermo la de cualquier cosa. Es la optimista, claro, se fuerte, tal. Lucha, sacrifícate, esta o que lo repara, o que crea la industria de los robots. siendo lo cierto es que Doraemon no tiene un final definido. De hecho, creo que aún siguen publicando capítulos nuevos de Doraemon. Y lo que es la serie de televisión no tiene final definido. Uno de los creadores murió antes de que decidiesen el final y decidieron no darle ningún final. Y es una traca de episodios uno tras otro. Pues sin tener, bueno, ni lo tiene ni lo tendrá seguramente. Sí que lo ha tenido en publicaciones como revistas y o cómics. Pero siempre son, la mayoría son más o menos lo mismo. Que Doraemon llega un momento en el que decide que tiene que volver al futuro por lo que sea. Y que Nobita ya está preparado. Y al final Nobita pues es un chico ya adulto, lo entiende y permite que se vaya. Pero estos finales sí han ocurrido, pero siempre en cómics y en revistas. Sí, Nobita, paso de ti, Nobita, me piro. Aquí te quedas, sí, son piérdete. Son finales en plan, la serie está a punto de desaparecer, pues lo cerramos aquí, pero luego la serie repuntaba otra vez. Entonces, en los cómics se ha dado un final pues como para darle continuidad a unos lectores que ya en teoría serían mayores, mientras que en la serie de televisión lo mantienen así, pues para seguir emitiéndolo como cualquier serie de dibujos que aún se sigue viendo. Y plan generacional, en plan de los niños, ¿sabes? Ya habrá mucha gente que a lo mejor diga, yo es que la veía de pequeño y su sobrino los está viendo, los nuevos, pero es exactamente igual, es lo vemos. No, pero hay que estar muy jodido de la cabeza. En serio, hay que estar muy muy jodido de la cabeza para poner un final así. Sí, no, pero ese es como el de Oliver y Benji, el plan de que la leyenda de cuando va Oliver a recoger la pelota, y es un bebé que va a recoger la pelota, que se cruza un camión, que no se salva, que le atropella el camión, solo que él está soñando ya que es un futbolista de UTE, que gana el Mundial con Japón, que eso yo lo veo muy probable. O sea, quiero decir, nadie, Japón no va a ganar el Mundial. O sea, está soñando. Sí, y se despierta y no tiene piernas. Claro, ahí está, súper jodida. Fíjate que cuando estábamos hablando fuera de micro del tema, yo he hecho el mismo comentario. Sí, es un sueño porque Japón no va a ganar. Claro. Es que al parecer, la gente que fomenta ese final, que el final de campeones lo tiene en el cómic, que es que se casa con Patty y está y va todo. Es en plan de todos los que han jugado contra mí el fútbol, os invito a mi boda. Porque sois coleguis. Claro. Y se casan, pero este final se fomentaba en el hecho de que el primer capítulo, es decir, la primera frase de campeones es: esto es un gran sueño, porque es el título del primer capítulo de campeones. Entonces, claro, la gente dice: pues eso es un gran sueño, este chaval es que está siempre jodido de la vida. Los japoneses están súper jodidos de la cabeza, que todo esto puede quedar a... Ellos digan: no, os estáis inventando todo, y en realidad en su interior estén ahí: lo he conseguido. Pues sí, si buscas por internet sobre estas noticias, encontrarás dibujos que perfectamente podrían ser de los creadores contándote esto. Fíjate, tiene aquí ahora mismo. Sí, al final de. O sea, en la tarde tengo yo un cómic que sale. Acá, uno de los otros finales que hay por ahí es Doraemon matando a Nobita, porque está hasta los huevos. Yo lo haría. Pero es eso, son. Es decir, son. Aguantan mucho. En Japón posiblemente copiarían perfectamente toda esta estética y lo convertirían en un. De todos modos, en Japón y en otros sitios, si buscas por internet imágenes sobre esto, verás cómics que a lo mejor no son tan trágicos, incluso son más festivos. Más divertido. Los japoneses también hacen esas cosas. Te echas unas risas y todo. El bolsillo mágico de Doraemon, amigo. Amigos, hoy lo que se puede contar. No, pero lo bueno que... ¿Doraemon puede llevar cosas negras de más de 40 centímetros? Por supuesto. Ah, qué bien. en el mundo del anime, si te puedes escarbar en el mundo del anime y del manga, puedes sacar 50.000 cosas. Es decir, Pokémon, solamente con Pokémon, podríamos hacer un especial de leyendas urbanas, porque desde melodías que te vuelven loco, historias que le dan completamente la vuelta al juego y estamos viendo explotación infantil. Sí, en serio, es decir, si te pones así. Cuando has dicho de buscar en internet de Pokémon y cuando estábamos hablando de eso, pensé: ¿De qué demonios ibas a hablar? Porque, no. El manga de tentáculos. ¿Qué buscas por internet? El manga de tentáculos lo dejaremos para más adelante. Pokémon Hentai. Es que Pokémon Hentai, que es lo peor de todo. Sí, es que. La última leyenda de la que vamos a hablar: una máquina que se mete en tu mente. Intenta hacerlo como tú, ponerlo en plan. Inténtalo, a ver, ahí ponlo en modo creepy. En modo creepy, que es con el que este cuente la historia, una historia creepy, ahora para acojonarse, vais a evitar coger un videojuego en vuestra vida. Bueno. No vais a querer jugar jamás. Ya. Y bueno, me acabo de comprar el Chalo Online, estás tú listo. Que me decís, no vas a querer jugar en los recreativos que ya no existen, que ahora son todo máquinas, son tiendas, son locales de apuestas llenos de chinos y colombianos. Ahí sí que no iba a querer yo jugar, porque es gente muy rara. Esta leyenda urbana viene de la época, de aquella época en la que con los 20 duros que te daban de paga, te los pulías en el Street Fighter y en el Knights of the Round, en el recreativo de al lado del instituto. En el Carlos Sainz. Yo era más friki todavía, yo me lo gastaba en el Girls Panic. Chicos, Hans Panic, qué gran juego. Tú a lo tuyo siempre, ¿no? Sí, siempre. Hans Panic, qué gran juego, chicos. Buscando el amor. Bueno, vamos a ponernos un poquito creepy, como tú habías dicho. No, pues te vas a decir palote, porque no, es que me da muchísima grima. Imaginaos una ciudad norteamericana, porque todas las leyendas urbanas al final surgen de Estados Unidos, como por ejemplo Portland. Así con el ambiente. Entonces, en la ciudad de Portland, de repente, en los suburbios, en las zonas más desfavorecidas, en los negativos de estas zonas, aparece un camión de una empresa de videojuegos llamada, seguimos en el alemán, Sinnesloschen, que al parecer significa pérdida de sentidos, y deja una extraña recreativa que solamente tiene dos botones. Al conectarse la máquina, pone la pantalla, pone Polybius. Polybius. ¿Vale? Y lo único que se ve, no ves nada hasta que no eches tus 25 centavos para jugar. La gente que juega al Polybius de repente se encuentra con una pantalla que representa la cabina de una nave, ¿vale? Y lo que está estático y lo que se mueve es alrededor. Se mueve lo que verdaderamente se va a mover, tú no manejas a la nave, tú manejas lo que ve la nave, por decirlo de alguna manera. Tú manejas el exterior. En un principio puede parecer el típico juego de naves. En primera persona que empezaban a aparecer en aquella época, pues a principios de los 80. Entonces, lo que vemos es el visor, típico visor para apuntar, del cual tú disparas con ese único botón de los botones, uno con uno disparas y con el otro te sirve para rotar, hacer que la pantalla rote. Lo que ves son imágenes, colores muy vivos, no ves muy claro lo que tienes que disparar, de repente aparecen figuritas. Y el juego básicamente es eso, pero se convierte en un juego rápidamente súper adictivo. La gente necesita jugar a Polybius. Las colas para Polybius son enormes, infinitas. No hay ningún juego ahora mismo en los recreativos que la gente no quiera jugar. Todo el mundo quiere jugar a Polybius. Hay peleas por querer jugar a Polybius. ¡He dejado de jugar a Polybius! Sí, sí, los recreativos se llenan de gente que ignora el resto de juegos solamente por... ¡Yonkis del Polybius! La gente de los recreativos, los dueños de los recreativos intentan poner en contacto con la gente de Sinnesloschen, pero no reciben una señal diciendo que ahora mismo no pueden atenderles. La gente lo que quería es reponer Polybius, que pusieran más máquinas de Polybius. Dame más Polybius. Pero ¿qué pasaba con Polybius? Sí, hombre de droga, Que sí. Poco a poco, esa gente que es adicta a Polybius empieza a sufrir extrañas... Empieza a sufrir, ¿cómo decirlo? ¿Y por qué no decirlo? Extraños síntomas. La ouija de la recreativa. No. Que nos lo dice la casuística. Entonces, lo que de repente la gente dice que empieza a tener pérdidas de memoria. ¿Yo qué estaba haciendo aquí? ¿Estaba jugando al Polybius? ¿Iba por el pan y estoy jugando al Polybius? ¿Qué está pasando? ¿Qué está por el pan y me he encontrado aquí con la charla. De repente, la gente que juega al Polybius asiduamente empieza a tener problemas para dormir. Empieza a ver visiones. Es decir, hay gente que afirma que mientras está jugando Polybius ve rostros, o sea, por el rabillo del ojo, rostros cadavéricos. Y no solo eso, sino que muchos de ellos se quejan al tipo de los recreativos porque dicen que ven mensajes subliminales, que ven que entre todas estas explosiones de luces, de colores dando vueltas, ven frases como mátate. Polibio me obliga a fumar. Sigue al sistema, confórmate. Reniega de la individualidad. Me he visto todas las películas de Ben Affleck y no sé por qué. Efectivamente. Ben Affleck es Batman. Frases como ríndete. Ahora mando yo. Era la máquina de la bajona, ¿no? Pero la gente quería seguía jugando a Polybius. Seguía jugando a Polybius. De repente, la gente, muchos de los jugadores y muchos dueños de recreativos que afirman que tenían el Polybius, recordaban que una vez al mes venía un miembro de Sinnesloschen, que iba siempre trajeado, ¿vale? Que les pedía, no les preguntaba si la máquina iba bien, sino que extrañamente les preguntaba por esos síntomas. Oye, la gente que juega a tu máquina, ¿te cuentan algo? Dicen que tienen... Pues mira, uno dicen que tiene sueños que le perturban, y otro tiene problemas para dormir. Es decir, la gente... Cosas muy locas. La cosa muy loca era lo que era el tema del Polybius. El momento clave fue cuando en esta ciudad de Portland, la ciudad en la que todo empezó, aunque luego Polybius fue extraído. En la zona cero. En la zona cero de Polybius, de repente mueren dos personas. Una de ellas delante de Polybius. Muere de repente, uno de ellos muere a los pocos días y otro muere delante de Polybius. ¿Cuándo? Jugando a Polybius. ¿Subido de nivel? Al día siguiente aparece el mismo auto, el mismo camión de Sinneslosen junto con un camión, junto con una furgoneta totalmente de negro, en el que salen dos típicos hombres de negros que hemos visto con las gafas, en la que vigilan cómo se llevan la máquina de Polybius y se la llevan de ese recreativo. ¿Vale? Según cuentan en algunas fuentes, te dicen que al dueño del recreativo le amenazaban, en plan de nos llevamos la máquina y tú no puedes hacer nada, ¿vale? Pero en otras dicen que le daban un sobre como los del PP, ¿vale? Por guardar su silencio. En mi puta vida ha cogido un sobre. Digo, oye ya. Así, poco a poco, la gente se fue olvidando de Polybius, cuando trajeron otros juegos. Y Polybius quedó ahí como la máquina que provocaba. Voy a buscarme la ROM luego en internet. En internet puedes encontrar imágenes de Polybius, supuestamente imágenes de lo que es Polybius. Y eso, no deja de ser un luces que van hacia la pantalla y ves un visor. Así que lo bueno que tiene Polybius, una cosa que tiene Polybius es que ha sido ha influenciado mucho en la cultura, sobre todo norteamericana. Hay un capítulo de Los Simpsons en el que los recreativos en los que está jugando siempre Bart a jugar, se ve una máquina de Polybius, del cual Bart estaba jugando, se va a jugar de la máquina de Polybius. Hay un documental, un falso documental exclusivo dedicado a Polybius, así que tener cuidado en los recreativos a los que vais, no sea que la máquina es a la que juguéis. A lo mejor el Everybody's Golf. Sí, el espacio temporal puede matar. Puede matar. Chavales, ya sabéis, tened cuidado cuando cojáis el joystick. ¿Eh? El joystick. Ese. Si os ofrecen Polybius, no lo cojáis. Que les echan droga. El Polybius es malo, tío. Bueno, y para cerrar, pues comentar algunas leyendas así rápidamente, aunque algunas ya sean muy conocidas. Por ejemplo, Jamie Lee Curtis, que dicen que nació hermafrodita. ¡No! Que tenía lo mejor de ambos mundos. Me lo creo. Puede ser. Mientras sea esa gran actriz. Ya hace tiempo que no las enseña, pero bueno, también. Pero todos los entrepillos anda al juego estará siempre en nuestra mente. Correcto. Luego, hablando también de pechotes, el código para ver a Lara Croft desnuda. En el primer Tomb Raider se decía que había un código con el cual podías jugar con Lara Croft ahí enseñándolo todo. Y lo había. Mentira. Lo había. Había un mod súper guapo. Eso sí. Hombre, mods, claro. Había un mod súper guapo. Pero los códigos que la gente ahí... Arriba, abajo, hay 50 veces el código Konami. El código Konami tampoco servía y no te desnudaba Lara. O sea que no me preguntéis por qué lo sé. Por supuesto, el espectro en Tres solteros sin biberón. Esa peli con Ted Danson en la que al fondo, en una escena, se veía la figura de un niño muerto. Que se descubrió que en realidad era parte de Atrezo. Que se quedó. En la peli se ve que Ted Danson tiene un troquel con su forma y es lo que se ve al fondo de la escena. También la otra leyenda, Richard Gere y el ratón. Aunque ha cambiado. Dejémoslo ahí. Richard Gere y el ratón. Digamos que se cuenta con Richard Gere, también con otros actores, y se cuenta que este actor pues fue a urgencias porque tenía un ratón en el ojete. El calcetín. Estas cosas que pasan para darse gustico, ¿eh? Ay, la gente cómo se divierte. Y esta que es mi favorita, que viene de un fallo de traducción. El personaje secreto de Street Fighter 2, Shenlong. Cuando ganabas con Ryu, había un diálogo que siempre decía, para derrotarme primero tienes que derrotar a Shenlong. Y la gente decía, hostia, esto es un personaje secreto que te cagas. Y salió gente diciendo, sí, para desbloquearlo tienes que jugar no sé cuántas veces, o tienes que hacer unos intentos. Sí, haciendo el pino. En realidad era una mala traducción, lo que se refería es que no podías derrotarle. A Ryu decía, no puedes derrotarme sin derrotar mi puño de dragón, o una historia de estas. Pero claro, la leyenda hizo tanta gracia que luego sacaron un personaje similar, que era Akuma. Pero en su momento, y de hecho no creo que en algunos cómics se hablaba de Shenlong como el maestro de Ryu y de Ken. Pero lo cierto es que Shenlong no existía. Era una cagada. Pero a Capcom le hizo mucha gracia y al final tiró por ahí. Y el maestro era Gauken. Bueno, pero eso depende de los cómics. O... ¿Esos canon? Según Capcom, todos los cómics que sacaron, no me acuerdo de la editorial, son canon. Y no es leyenda urbana. Pues pero se te ha olvidado una, la más divertida para mí de todas, que es, no me acuerdo qué dibujante de Marvel, que cuando murió, sus cenizas fueron mezcladas con la tinta de imprimir los cómics en el que se publicó su, en el que se publicó su último cómic, el último que había dibujado. Muy bonito, eso está muy bonito. Yo quiero que me hagan tampones para, ¿sabes? Vale, ya, ya hemos escuchado suficiente. Vamos a la tercera canción y cuando volvamos. Yo vamos a jugar el de mí. Cuando volvamos, vamos a jugar. ¿Es tuyo? No, de mí. Cuando volvamos, vamos a jugar un juego. Venga, rápido, que na juega el Atleti. Venga. Siendo modo que tenga dicho. Cultivando, sono armi cariche pronte all'assalto e sul tuo volto ti stanno attaccando, stai cadendo a terra privo di forze, nessuno ti sta recuperando, mano a mano la vista sta diminuendo, morti fatti dai colpi dei fatti, molti infatti si affidano alla comunicazione, muoiono di vecchiaia o predi infatti, saranno quattro gatti rimasti a dire qualcosa tra quattro quarti, altri invece si sono incassati dai incassi matti, rendi conto, non conviene manco avere un dio, se assorbo ciò che mi comunica la tv, qualcosa di manipolato anch'io, ma non seguo messaggi sublimi, non mi confessi ma non fesso che prima scopava suore ora bambini, cammino su un terreno poco fertile perché che c'è merda, forse perché così hanno qualcosa da mettere nei panini, inutili le vostre preghiere, tanto meno le nostre parole, qui contano i fatti, gli unici mezzi giustificati dai fini, facci debat, non ho bacito basta fatta, ma le fatto mi becco su uno stipat, facci debat, non è capo, non è fascite, fa facci debat, calata fat, facci debat, non ho bacito basta fatta, ma le fatto mi becco su uno stipat, facci debat, fascite, pop, fascite a parte, calata fatta. Il coglione di fuori grossa non te ne dice cazzate, sono quello rimasto in silenzio, urlando con le mazzate, l'unico mezzo che porta ad una conclusione, il mio sguardo spento le aspirate a farle sentire ad un gradino superiore, e già se non lo sai te lo ricordo, se sono in tanti allora sì, che reggono il confronto, sono vari modelli di società, in classi differenti, più in cabina, zero un voto, e loro a pigliare cocaina, immersi tra pipate, messi bene, con le natiche paraculate. Senti, a cosa servono megafono e striscioni, quando i potenti tengono quelle carte per il zero filmati col nome di qualche dottore, avvocato, giudice, assessore, che paga qualche signore. O magari quel cliente speciale a quale non hai pagato, e tu e tuo bel negozietto, te ne sei andato. Fascite fat, non ho bacito basta fatta, ma le fatto mi becco su uno stipat. Fascite fat, non è capo, non è fascite, fa fascita fat. Calata fat, fascite fat, non ho bacito basta fatta, ma le fatto mi becco su uno stipat. Fascite fat, non è capo, non è fascite, fa fascita fat. Calata fat. Tu non magna magno, piccilil, magnate lo ruos. Sopri chill, rilli scarpa, che te blocchi li mos. E non mi sbagli, scaglie peta, rende capa, fino a quando vedi che crepe, non monta combat. Se domani fino a che l'avversario non crepa. E se non trena mos, il sistema sbagliato te la stare. E se non ti ribella, se vuoi tu vuole un mas. E rimane sotto i preti, e pistoli, curtiella, e magnacci o apriele, facce gatte, facce merda, e spanghe in massi guardi, un giotto, gli ultras, oppure talantella, per guardato pure per una femmina, muovata, non sta fatta per fatta, cazzi fatta non si fermano, e soluzione per staccarne le piglia che mana, ma muovete quando aspettano, cacca, pure scemo, se ne stai accorta, hai l'inter, se votano, facce fatta, non va bacita, basta fatta, ma le fatto mi becco su uno stipat, facce fatta, non è capo, non è fascite, fa fascita fatta, calata fatta, fascite fatta, non va bacita, basta fatta, ma le fatto mi becco su uno stipat, fascite fatta, non è capo, non è fascite, fa fascita fatta, calata fatta. A ver, vamos a ver. No interrumpas, cuando está Lías ahí, está bajando ahí su música, que está ahí el Toguay, está haciendo sus cosas de pinchadisco. ¿Sus cosas de pinchadisco? Es que soy muy antiguo, yo digo pinchadisco. ¡Pinchadisco! ¡Oh yeah! Disco pinchadisco. Tú y yo lo sabíamos. ¿Por qué ha puesto otro rap en francés? ¿Qué ha pasado? No, este era francés también. Este era italiano. Este era italiano. Ah, italiano. Ahora, ahí... Es que va alternando. Y es que como no sé idioma. No, pues tú aprende. Te va a tratar de aprender idioma. Bueno, amigos, cartas contra la humanidad. Es el juego del que vamos a hablar. ¿Te vas a hacer jugar un juego de cartas con el brazo callolado? ¿Tú te vas a jugar? Nada, tranquilo, hombre. Tampoco tienes que moverte mucho. Bueno, primero, ya he repartido las cartas aquí al resto de la mesa. Y mientras os cuento qué es Cartas contra la Humanidad y cómo se juega. Es un juego que es más simple que el mecanismo de un chupete. Eso ya para empezar. y se define a sí mismo como un juego social para gente horrible. Así, ya de entrada. O sea, que es para nosotros. Correcto. ¿Por qué para gente horrible? Pues porque las cartas, todas tienen, casi todas, tienen bastante mala baba. Y juega además con lo enferma que está la gente que las va a jugar. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues bueno, es un juego que lo idearon unos estudiantes de universitarios de Illinois, una noche de Año Nuevo, con lo cual tiene toda la pinta de que se hizo bajo los efectos de bebidas espirituosas, de esas sustancias no recomendables. Y cosas de esas que se fuman y se snifan y estas cosas, ¿vale? Y alcohol. Eso también. El juego gratis. Tú vas a su página web, te lo bajas gratis y te lo imprimes. También te lo puedes comprar. Son como $25, cosas así, ¿vale? Y luego, además, como el juego está bajo licencia Creative Commons, permiten que la gente haga sus traducciones. Entonces, desde su propia web puedes descargarte versiones en castellano. En diferentes tipos de castellano. Sí, también en mexicano y en argentino, porque también el juego tiene algo de localización, ¿vale? También con cosas, pues, algunos personajes son los han no es que los hayan traducido, sino los han localizado a nuestro país. Y vas, te descargas el PDF, te lo imprimes y ya está. Manuel. Mínimo de jugadores, 4. Máximo de jugadores, 20 o los que hagan falta. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos dos mazos de cartas. Tenemos un mazo de cartas blancas y otro mazo de cartas negras. Se reparten 10 cartas blancas a cada jugador y un jugador por turno, lo que el juego llama el zar de la partida, es el que va a jugar con las cartas negras. ¿Qué son exactamente? Bueno, las cartas blancas son personajes, elementos y cosas así, mientras que las cartas negras son preguntas o situaciones. La cosa es que el zar de las cartas de ese turno va a coger una carta negra, la va a leer y va a ser, pues una, va a hacer una pregunta o lo que sea. Por ejemplo, yo ahora mismo cojo una carta y vaya, he cogido una de las blancas que se me han pillado. Vale. La medicina alternativa ahora usa las propiedades curativas de, y este espacio queda en blanco. Entonces, ahora el resto de jugadores tienen que coger una de sus cartas blancas y jugarla. La juega boca abajo y con todas se van a barajar para que el zar de las cartas no sepa de quién es cada una. Entonces, por favor, unid los honores, cógelas y barajas. Jesús. Gracias. Vale. Las vais a barajar. Entonces, Elías, una carta, ¿la has dado? No. Elías, para no, coger. Que tienes que dar una carta de las tuyas, Elías. Mira que el juego es simple, pero es que siempre hay alguien que... Estoy a pera. Bien. Bueno, Elías tiene excusa porque está controlando... Elías está todo. Entonces, bueno, pues el zar de las cartas coge las cartas blancas sin saber de quién es cada una y las va a ir leyendo. Y, por ejemplo, vemos cuál es... La pregunta. La pregunta la repetimos. La medicina alternativa ahora usa las propiedades curativas de, y alguien ha elegido, esperar hasta el matrimonio. Entonces, bueno, pues, parece ser que para alguien esperar hasta el matrimonio tiene propiedades curativas. Pero los huevos cargados de amor. Los huevos cargados de amor. O todo lo contrario. La medicina alternativa ahora usa las propiedades curativas de monaguillos. Hay alguien muy religioso. Está claro que el nivel de Mel Gibson está entre nosotros, amigo. El nivel de generación de un monaguillo es muy alto. La medicina alternativa ahora usa las propiedades curativas de Bono. ¿De Bono? Bono ya sabemos que es buenísimo. 14. Bono ya sabemos que es buenísimo y que arregla todo. Y la medicina alternativa ahora usa las propiedades curativas de Esperas Aguirre. Todos sabemos que las tiene. Ser un hijo puta te conserva. Efectivamente. Salir huyendo de la policía es lo que tiene. Mal bicho nunca muere. Entonces, pues ahora el zar de las cartas decide cuál de estas cartas que se han jugado le parece mejor. Decide zar. Pues yo decido que la de Esperanza Aguirre es buenísima. Entonces, ¿quién ha jugado la de Esperanza Aguirre? ¿Cuál de nosotros? ¡He sido yo! Pues Víctor ahora se llevaría un mini punto, ¿vale? Que se puede contabilizar representada con la carta negra. Entonces se la damos a Víctor. Pues, y ahora yo soy el zar. No. ¿No? No, entonces, ¿ahora? No, pero esto no es así. Entonces, las cartas que hemos jugado se descartan y se da otra carta nueva a los jugadores. ¡Oh, Dios mío! Las estamos repartiendo, por eso suena. Y ahora, entonces, pues alguien, en siguiente lugar, será el que haga de zar ahora. Que va a ser, por ejemplo, venga, vamos a dejar a Víctor que tenía ganas. Venga. Entonces, antes de nada, ¿cómo se gana la partida? Pues, por ejemplo, teniendo más puntos. ¿A cuántos puntos hay que llegar? A los que te salga de las narices. El juego no tiene un final. realmente son los jugadores que dicen, oye, mira, llegamos hasta 10 puntos o llegamos hasta lo que sea. O sea, porque al final la premisa del juego, ¿cuál es? Echarse unas risas, ver las cosas extrañas que salen con esta combinación de cartas. Y si el Sherlock Holmes del que hablamos la semana pasada dijimos que era para jugarlo con un brandy, este con cubatas y calimocho, niño. O sea, esto es así. Y con petardos. Bueno, eso ya, tú que eres un vicioso. Ay, cómo te escucha tu madre. Ay, ¿eh? Ay, nada. Viva fiesta. Entonces, viva fiesta. Siempre a tope, siempre. Entonces, arriba. Por ejemplo, a ver, vamos a jugar otra ronda. La siguiente, la siguiente que es, por culpa de un error de marketing, el Corte Inglés ha dejado de vender. Y ahora vamos a elegir. Esta es muy propia. Vamos a ver qué ha dejado de vender el Corte Inglés. Yo no tengo que poner nada, ¿no? Pues no, tú no. ¿Tú ahora? Entonces vamos a ver. Que baraje otro. Vamos a dejar. Sí, vamos a barajar otro porque antes hemos dicho que Víctor estaba lesionado, pero hemos colgado en Twitter porque tiene el brazo izquierdo vendado. Por su suerte ha sido el brazo izquierdo, no el brazo derecho, que ya sabemos que es de gran utilidad para el hombre moderno. Por culpa de un error de marketing, el Corte Inglés ha dejado de vender tocamientos genitales. De eso estábamos hablando precisamente. Por culpa de un error de marketing, el Corte Inglés ha dejado de vender travestis que dan el pego. A ver. Por culpa de un error de marketing, el Corte Inglés ha dejado de vender un pelo púbico desviado. Y por culpa de un error de marketing, el Corte Inglés ha dejado de vender el clítoris. Bueno, ese es el nivel de... Este es el nivel del juego, señores. Ese es el nivel de cartas que podéis encontrar en el juego. Por eso insisten en que es un juego social para gente horrible. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué juego más grande! Entonces, ¿cuál es...? Está tú, claro. Además, como empleado del Corte Inglés... Como empleado... ¡No digas! ¡No revelen los secretos del podcast! Yo que lo sé. Lo sabe todo el mundo. Que hay dos muy buenas. Esto es lo que en algunos casos la gente llama un auto-win. Son cartas que sabes que van a ganar es sí o sí. Por culpa de un error de marketing, el Corte Inglés ha dejado de vender travestis que dan el pego. ¡Y ganado! ¡Pum! Y se lleva otro mini punto. Una carta para todos, venga. Toma. Venga, tope. Ahora jugamos una tercera ronda. Y yo creo que con esto ya tenéis más o menos claro el rollo del juego, ¿eh? Podemos seguir grabando 15 minutos jugando, es genial. Esto es así, hombre, no, pero no vamos a ir. En serio, es un juego que es gratuito, es sencillo, 10 minutos de manualidades, recortarte las cartejas. 10 minutos, quizás alguno 15 más. 15 minutos de manualidades, 20 si eres muy torpe. Michael Pérez, ¿cuánto tardaste en recortar todo esto? Hombre, también, pues mira, 20 minutos por la tarde y luego por la noche, cuando llegué a casa estuve otro ratico, pues a lo mejor hay como 35 minutos. Vale, en una hora tienes un juego súper divertido para sacar una tarde de fiestas. La cuestión es, no sé yo si este juego es para jugarlo con la abuela. Hombre, está claro que no. Porque si le hablas de travesti, que da el pego. O de clítoris. Ah, una pregunta interesante. ¿Qué me traje de Marruecos? ¡Oh! Y claro, yo en esto no puedo participar. No puedo participar. Soy el par y me autovotaría. Claro. ¿Qué vale. trajiste de Marruecos? Yo tenía cosas de Marruecos por aquí, ¿eh? Sí, sí. Joder, hay dos, pero esta va a ser. Esta va a ser. Yo creo que esta la va a petar. A ver. Estamos recogiendo las cartas. ¿Dónde está? Aquí. Nos falta Elías. Y a continuación, el señor Puni va a barajar las cartas sin saber. Pues, ¿qué me traje de Marruecos? ¡Madre! Pues hay alguien que se trajo un SIDA bueno. ¡Se trajo el SIDA! Alguien se trajo el SIDA de Marruecos. No es descabellado, porque hay gente que no utiliza... Otro participante de la mesa se fue a Marruecos y se trajo a Sean Penn. ¡A Sean Penn! Estaba por allí... Y si me lo traje. Hay uno que fue a Marruecos y ha hecho un clásico, hacerlo por el culo. Y un último que se trajo de Marruecos, el tener un gatillazo en los preliminares. Bueno. Puede que la misma persona haya hecho dos cosas. Es probable que una misma persona haya hecho las cuatro cosas. Es muy probable que Sean Penn estuviera en Marruecos, se trajera el SIDA y al hacerlo por el culo tuviese un gatillazo en los preliminares. Creo que esto es un epic win. Pero para mí va a ganar el SIDA. ¡He ganado el SIDA! ¡Has ganado el SIDA! ¡Has ganado el SIDA! Vale, pues chicos, esto es Cartas contra la Humanidad. Repetimos, un juego gratuito. Lo podéis encontrar en su página web, cardsagainsthumanity.com. Pero vamos, que como va a ser más fácil si os ponemos el enlace en el blog. Os voy a leer rápidamente algunas otras cartas que tenemos por aquí. Chupar un pirulo. Practicar un aborto usando una percha. Pelotas. Frigopié. A ver, otra vez. La carrera de actor de Shaquille O'Neal. Música turbofolk de Europa del Este. Elías, búscanos, por favor, esto, para el próximo programa. Y podríamos seguir así, pero vamos, rápidamente. La canción de tiburón. La tuna. Un aumento de pechos asimétrico. Racismo. Sexo sorpresa. Auschwitz. ¿Abejas? No. ¿Dragones? Y así podíamos seguir y tal. Y encima, si ya te gusta este tema, te creas tus propias cartas. Vienen cartas en blanco para que te crees tus propias cartas. Otro ejemplo de preguntas. Una Coca-Cola y unas pipas y echas la tarde. Hombre, ¿Quién ha robado las galletas del tarro? Preguntas así. Bebo para olvidar. Mientras flipaba con ácido, se convirtió en... Y luego hay, Barack Obama. Luego hay opciones. Hay algunas cartas que te exigen poner dos elementos y tienes que jugar dos cartas. Por ejemplo, y el premio de la academia por espacio en blanco es para... Por ejemplo. O así es, yo maté a no sé quién. Que cómo lo hice, y ahí tienes que jugar... ¿Qué es lo que más le gusta a Aznar? Esperanza Aguirre. Por ejemplo. Esto de Aznar es otra de las muestras, igual que lo de Esperanza Aguirre, de que el juego está localizado. O el hecho del Corte Inglés. El Corte Inglés. El juego está localizado también en eso, en nuestro idioma. A lo mejor en la versión americana, en lugar del Corte Inglés, era Walmart. Así que, esto es Cartas contra la Humanidad. Agenda, y nos vamos a ver a la Leti. ¿La música de la agenda con Olas? Sí, ahora te has dado cuenta. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Eso, muy bien, muy bien. Es con Olas la música, ¿a que sí? Mira, yo no tenía ni puta idea. Yo sí tenía puta idea, pero era sentido como para que no te sintieras. Ah, gracias. Váyatela. Gracias, hermano. Bueno, la agenda de los próximos 15 días, hasta que volvamos a escucharnos. Del 1 al 4 de mayo, en Málaga, si estáis por allí, en el pueblo de Mollina se celebran las jornadas Zona Lúdica, una de las jornadas de juegos de mesa más importantes de España. Se celebra en 2009 y tiene un rollo muy familiar y la gente se lo pasa en grande. Así que si tenéis oportunidad, es muy, pero muy recomendable. Aparte, por las noches, y aunque no vayáis, el colega del podcast amigo diasdejuego.com va a estar por allí haciendo una especie de magazine nocturno, no sé si era una especie de larguero o algo así, pero sobre lo que ocurre durante la jornada. Va a hacer el travesaño. El travesaño, podría llamarse. Esa va a poder escuchar online desde la página web de Zona Lúdica, así que googleáis un poco y lo encontráis. Aunque también podemos poner el enlace en el post del blog. Y el 10 de mayo, aquí en Madrid, el Club de Juegos de Mesa Dados celebra su cuarto aniversario y hace unas jornadas de puertas abiertas y un mercadillo solidario de juegos. Podéis ir allí, comprar o vender vuestros juegos de segunda mano y un pequeño porcentaje va a parar a una ONG que se dedica a jugar con niños hospitalizados en el Hospital Niño Jesús y en el 12 de octubre de Madrid. Así que pasaros por allí, que está por la ciudad de Los Ángeles, y son gente muy maja. Excepto el presidente, que es un impresentable. También y hace podcast el presidente. También en dados-clubjuegosdemesa.com podéis encontrar información sobre estas jornadas. En cine, también poquita cosa. El 9 de mayo se estrena Snowpiercer, Rompenieves, una película de Bong Joon-ho de ciencia ficción. Es una coproducción coreana y francesa. Blancanieves con... No. Está basada en un cómic, francés, que la idea es que al intentar acabar con el calentamiento global, jodemos la Tierra y la convertimos en completamente congelada. Entonces, el único que se mantiene en movimiento es el Snowpiercer, que es un tren que da vueltas alrededor de la Tierra. Basada en la tecnología de energía eterna. Sí, entonces eterno, el tren no se para nunca y entonces la gracia que tiene es que está dividido por clases sociales. Los que están más adelante, los que viven en el vagón, de los vagones primeros del tren, son los más ricos, y según vas yendo hasta el vagón de cola, en el que viven los desfavorecidos. Entonces, la movida es que se monta una serie de revueltas, hay una serie de acontecimientos que pueden acabar con el propio tren incluso. El protagonista es, de hecho, Chris Evans, es el Capitán América. El Capitán América en tren, amigos. Y... No, la película ha tenido muchos problemas por el hecho de que le han querido recortar el metraje. El director es el... No sé si hemos visto todos una película que se llama The Host. que es sobre un monstruo marino en el río que recorre Seúl. Hay un monstruo que empieza a atacar a la gente. La película es un poquito lenta, pero está muy chula. La verdad es que a mí me gusta bastante. Y hablando de monstruos, el 15 de mayo, día de San Isidro, se estrena Godzilla. El Godzilla emo, como hemos quedado demostrado en este podcast. Godzilla emo. Que tiene sentimiento, destroza, pero porque le duele. Dale. ¡Quiero vivir! En videojuegos, para Xbox Live, a partir de este mes, regalan el Saints Row 3 y a partir del día 15, el Dust. Aunque al parecer puede que sea al revés este mes y ¿sí? regalen primero el de arcade y luego el de... Como la noticia ha salido hoy, sí, ya veremos. Han anunciado hoy cómo va a ser, mañana ya sabremos, o sea, cuál es. A partir de mañana 1 de mayo, estamos grabando el día 30 de abril, pues ya lo veremos. Y los que da PlayStation... Play 4, para Pixel ya, o sea, Pixel ya no. Sticky G. Ese es, Sticky to the Man. Sí, sí. Sticky to the Man, que ya está en Vita y en Play 3 te regalan en 4. En Play 3, Puppeteer y Payday 2. En Vita te regalan el Muramasa Rebirth y el Everybody's Gold, como hemos dicho. Sí. Y como destacado, el Child of Light, que ha salido hoy. Día 2 de mayo. La verdad es que va a ser un mes que salen bastantes títulos. En el día 2 de mayo salen, por ejemplo, Mario Golf Tour para Nintendo 3DS. Sale The Crew para PlayStation 4, PC y Xbox One. La noticia es que salen juegos nuevos para nueva generación, pero no son The Crew es este de los coches que sí. Es como ladrones, que uno es el que roba. No, no es ladrones, eres como una banda de carrera y hay un tío que te hace dragster, hay un tío, ¿sabes? Se supone hay un que coche que es más bestia, además, sí. Que aguanta los golpes, es una cosa así. Sí. Más juegos de coches, también para PlayStation 4, Xbox One, Wii U, otra novedad, juegos para Wii U y PC, el Project Cars. Ojo con ese, Ojo con ese. Tiene una pinta. Que es un Gran Turismo super realista. Sí, es como Gran Turismo con esteroides. Y The Amazing Spider-Man 2, que sale para todas las plataformas, menos Vita. Al menos yo no la he llegado a ver. Y al final sale la fecha para Xbox One. 360 y One. Sí, sí, porque sí. Había el rumor que corría era que iba a salir sobre la bocina, que no iba a salir incluso para One. El 6 de mayo el Titanfall Expedition, el primer DLC para Titanfall. 7 de mayo, aunque este fue una pedrada mía, MLB The Show 14 para PlayStation 4, el simulador de béisbol, que además es el único simulador de béisbol ahora mismo de la Major League que hay, después de que 2K pegase la espantada. Y el 8 de mayo para PlayStation Vita, God of War Collection. Que es el 1 y el 2, ¿no? Me parece, porque el Chain of Olympus y el Ghost of Sparta ya salieron, ¿no? Claro, lo venden como juego de PSP descargable. Y para cerrar, pues el 13 de mayo, el DLC para The Last of Us, el pack realista. No sé qué trae, así que no sé. Yo no he jugado ese juego. Tengo que jugarlo. Así que eso es lo que hay. Pues para esa hora en la 4, ¿no? Que te lo van a remaquear. Es que no tengo la 3. Es verdad. Si me hacen un descuentito rico, pues sí. Se está hablando también que todos los remakes estos que van a salir les harán descuenticos. Quién sabe. Pues eso es todo por hoy. Un inciso. Sí. Vamos a acabar bien, sin necesidad de ir con la lengua con el tobillo. Vamos a poder hacer una despedida bien diciendo los métodos de contacto. ¿Otra vez? Sí, porque lo hemos dicho una vez y al principio la gente se ha olvidado. Vale, pues. Métodos de contacto. En Twitter, @ casa de mi bro. Por correo electrónico. La casa de mi hermano podcast @gmail.com y también por los comentarios en iVoox. Yoyo, un placer tenerte por aquí como siempre. Puni, hasta luego. Víctor, cuídate esa mano y a estudiar idiomas. También tengo que prepararme la despedida en otro idioma o al principio. De momento vale. solo el saludo inicial. Por fin, sir. Y que no se me olvide Elías, por favor. Que sí, que luego se enfada. Muy bien, ya no me voy a enfadar más. Gracias también a nuestro público en directo. Tenemos público en directo, por favor. Danos un aplauso, para que vean que es verdad. Y termina el programa acordándonos de Bob Hoskins, que ha fallecido y que le recordamos con cariño por el papel de quien engañó a Roger Rabbit y con no menos cariño por el de Super Mario Bros. Y también al general de Zulu, aquella mítica película de aventuras. Adiós, Bob, donde quieras que estés. Hasta pronto. Chao. Te vamos a mandar a la escuela oficial de idiomas para que aprendas.